Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga dorada, limón y una espléndida tarde de sol. El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular. Boulevard Oroño, 718. Teléfonos 445-1100, 445-1300. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por Deporte. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida. Porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza, seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Señoras, señores, queridos amigos del boxeo, tengan ustedes muy buenas noches. En la Super 107.5 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, vamos a dar inicio al capítulo número 274 que realizamos habitualmente los lunes junto a Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpacelli, y en los controles, en la operación técnica, Dani Bravo, a Boxeo Planeta. Todo lo que tiene que ver con el nivel local, nacional e internacional en la actividad del pugilismo lo vamos a intentar desarrollar de aquí hasta que termine el lunes, de este 10 de abril. Día 10 de abril, en esta edición número 274, vamos a intentar analizar, vamos a intentar dar nuestra apreciación, nuestro punto de vista. Y por supuesto, en este día 10 de abril, querido Damián Cassino, quiero que compartamos con la audiencia que en la Argentina es el día de la ciencia, la técnica y el Día del Investigador Científico. A todos aquellos a lo largo y a lo ancho de la patria, el abrazo fuerte, significativo, sí, y de gratitud por la tarea que desarrollan. Y nunca nos olvidemos que muchos de ellos han sido premio Nobel estudiando en la escuela pública y desarrollando estas actividades. Una cortina de uno de los más grandes músicos que ha dado la argentinidad, que es Don Artos Piazzolla, y una realización de él que se llama Libertango va a acompañar a un espacio al que le estamos buscando un nombre. Yo tiro el mío, pero con Damián vamos a tener un ida y vuelta hasta que le encontremos el que nos parezca a ambos que cuaja para la entrevista, para la charla habitual. Yo empiezo diciendo que podríamos hablar de que Boxeo Planeta se quita los guantes y charlamos con. Así conversamos es, con y nos metemos en lo que fue la vida de. Y esta noche es una de ellas. Y también quiero, en un principio, agradecer enormemente, conocer mucha gente del ambiente del boxeo, que está vinculada desde lo periodístico, que saben y mucho, que uno con el devenir del tiempo le va generando un afecto especial. Y me refiero a que días pasados le decía a Damián, mirá che, por Deporte B el relato es uno de los buenos, es de Alejo Rivera, pero ahí comenta un peso pesado, y no porque sea grandote el hombre, un peso pesado por buen tipo, porque sabe de qué se trata, porque analiza con la sencillez y la simpleza de los que tienen sabiduría y lo hacen simple, sencillo. Y nos referimos a nuestro amigo en común, Roberto Petacci. Después vamos a hacer una dedicatoria de este programa que no tiene que ver con el mejor costado de nuestras vidas, pero que no lo vamos a eludir de ninguna manera, inclusive va a haber un tema musical vinculado a ello. Les voy a presentar a mi amigo, a compañero de ruta. Él viene de un día de trabajo, como todos los días, bastante intenso, pero con el broche de oro que le pone él porque está estudiando inglés. Y por supuesto que siempre está bueno crecer a partir de lo que uno estudia, y porque también lo va a poner en práctica para que usted se enriquezca en más de una entrevista aquí en Boxeo Planeta. Con la bata azul maravillosa y en el rincón rojo, como es habitual, como si estuviera Vizuela o Randolini o Juancito Acosta, cualquiera de los muchachos, les presento, oriundo de Villagobernador Gálvez, a mi amigo Damián Cassino. ¿Qué tal, Luisito? Bueno, hola, Dani Bravo. Bien, comenzar una nueva programa de Boxeo Planeta nos pone, como siempre, muy, muy contentos y bueno, estar en nuestra casa, que nos tiene bien cómodos aquí en la Super 107.5. Uh-huh. Agradecerles a las autoridades de la emisora que nos permiten tener este espacio de boxeo aquí en la Super, y con mucha información, querido compañero, tanto en lo que tiene que ver con lo que hemos visto en el plano nacional como internacional. Seguramente vamos a tener lo que se va a venir. Uh-huh. Vamos a ir también tirando algunas efemérides que tenemos. La entrevista, como bien decías en el comienzo, seguramente, si las vías de comunicación lo permiten, vamos a tratar de tenerla también. Y bueno, y todo mucha lo que música acontece, también. Sí, música, música infaltable. Hoy vamos a tener una noche de tangos, ¿no? Porque amerita parte de lo que va a ser la entrevista, ¿no? Esta historia de vida que hay para contar en Boxeo Planeta, de parte de uno de los grandes protagonistas que ha tenido esta historia del boxeo, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de tenerlo también. Quiero agradecerte algo antes que nada. La deferencia que tenés al haber ido a visitar a uno de nuestros clientes, que es nada más y nada menos que Descanso Pleno. Ah, le manda saludos. Gracias, Andrés Osimani. El lugar donde usted sueña cuando se duerme, Descanso Pleno. No se olvide, San Martín 4802. Los mejores productos, el mejor asesoramiento, la mejor forma de pago. Líderes absolutamente en todo Rosario. Sí, sin duda. Desde la zona sur, líderes a lo largo y a lo ancho de todo Rosario. Y Gran Rosario también. Sí, además están ubicados en un lugar tranquilo que uno puede estacionar, puede tomarse de todo el tiempo para charlar ahí y asesorarse de todo lo que tiene que ver con esto de el descanso, ¿no? En y el descanso. Te acuestan con cariño ahí, Sí, no, pero bien atendido. Es linda esa práctica. De gente que realmente tiene una muy, pero muy buena predisposición a la hora de asesorar, que no es poca cosa, porque muchas veces nos toca ir a algún negocio que parece que te tienden apurado. Que te tienden de apuro. Así que bien los muchachos. Le contamos un costadito a la gente, que lo has visto hoy, lo he visto yo. Si usted se acerca, va con su compañera, con su esposa, con su novia, o va solito y quiere un colchón, por ejemplo, quien lo atiende, que son dos chicas y un muchacho, lo primero que le pregunta con serenidad qué es lo que necesita. Y si usted le dice, bueno, mire, necesito un somier, necesito un colchón así, asado, lo primero que hacen para probar es lo acuestan. Acuéstese, porque tenemos que ver qué es lo que le podemos recomendar, porque usted por ahí pesa 90 kilos, pesa 110, pesa 80, 70. Así me causó muy buena impresión la primera vez que entré a Descanso Pleno, ver cómo comparto se hacía ese asesoramiento. Bien, vías de comunicación, estimado. Buenísimo. 440-107.5, recibimos mensajes de texto al 0341-156-168-6. 686 0341 156 168 686 también, por supuesto, vía WhatsApp. Y nos pueden escuchar en internet en www.super1075.com. Recibimos también mensajes en nuestro Face, nos encuentran como Boxeo Planeta. Y por supuesto el habitual, el histórico, www.boxeoplaneta.blogspot.com, donde tenemos volcada toda la información que desarrollamos en las diferentes ediciones de Boxeo Planeta aquí en nuestra casa, en la Super 107.5. Me gustaría charlar contigo y también que opine el oyente. ¿De qué quiere charlar? Quiero charlar porque a mí me parece que nace una estrella. Humildemente creo que tiene cosas muy muy particulares, realmente como para disfrutar, y en el universo de los que nos gusta mucho la actividad, periodistas y no periodistas, entrenadores, pugilistas y demás, decir Vasil Lomachenko hoy por hoy es hablar de un fin de semana que nos redondea un boxeador que tiene características excepcionales, y después lo vamos a desarrollar también cuando te parezca. Sí, tuve la posibilidad, le agradezco a los diferentes medios que vuelcan después, Luisito, la pelea grabada. Exactamente. Porque yo no tenía el canal que me mandaste el mensaje oportuno en su momento. Porque yo lo tengo. Claro, yo Golden Knockout no lo tengo, me gustaría tenerlo, lo que pasa es que no está en la grilla. No está en la grilla. Y ya, le mandé un insulto, qué lástima que no estaba. A mí me falta otro también. Bueno, pero por eso compartimos los mensajes. Pero bueno, gracias a los colegas que bajan las peleas grabadas, y al otro día, bueno, los que estamos en esto, podemos analizarla, verla de nuevo, en detenimiento. Y bueno, tuve la posibilidad de verla grabada, así que después voy a dejar mi parecer de lo que fue ese combate, querido Luisito. Sí, después otra cosa que quiero consultarte, quiero que charlemos, es sobre Sebastián Papessi. ¿Qué tiene y qué le falta a Sebastián Papessi? ¿Qué tiene y qué le falta? Son dos cosas que me quedaron ahí flotando entre los dos. Por supuesto, yo vi en Lomachenko una especie de locomotora, pero también me recordé que había reaparecido la locomotora. Y también hablaremos de eso. Sí, señor. También, por supuesto, vamos a hablar de la pelea que ganó el cordobés José Carlos el Puro Paz en lo que fue en el Club Social y Deportivo en San Vicente, en Belville. Así que bien por el Puro Paz, que pudo derrotar a Gumersindo Carrasco por nocaut técnico en el octavo asalto. Vamos a estar tirando también todo el panorama, los resultados que me manda Marcelo González a través de la prensa de Arano Box. Gracias, Marcelo González, como siempre. No me extraña en absoluto. Qué pena de Gumersindo Carrasco, porque pintaba bien, pero después de qué combate. Yo creo que vos recordarás muy bien, Luisito, en el combate con Bonani. Con Bonani, que muchos nos quedó esa sensación de que debía ganar Gumersindo Bonani en aquella oportunidad. Gumersindo Carrasco se había quedado con el triunfo. Yo pensé que fue una pelea que después de ahí nunca más fue el mismo, ¿no? Y vamos a charlar un poquito sobre eso también. ¿Cómo suelen desaparecer algunos que prometen tanto, ¿no? ¿Qué pasará en sus vidas como es para que eso suceda? Esto es un poco también que a veces decimos, bueno, no era el momento a lo mejor de cruzarlo con Bonani, y después también nosotros mismos nos contradecimos y decimos, no, tienen que pelear los mejores con los mejores. Bueno, y esto tiene que ver también con un equilibrio, y el término llevar una carrera, a mí me cuesta manejarme con eso, ¿no? De llevar una carrera. Yo creo que hay que ir escalón a escalón, paso a paso, pero me parece que tratando de tener buena rivalidad, buena consistencia en las peleas, equivalencia, lo que decimos equivalencia, siempre, ¿no? Sí. Pero también por ahí, en eso de pedir equivalencia, chocar contra uno prácticamente número uno en aquella oportunidad, como era Gumersindo Carrasco con Juan Manuel Bonani, por ahí se puede pasar de que se frustre una de las dos carreras o las dos a la vez, porque parece que ninguno de los dos, Luisito, después volvió a brillar, tuvieron su momento, ¿no? Pero parece que después explotaron, de ese combate no explotaron. No fueron los mismos, exactamente, ninguno de los dos. Damián, hubo dos hechos que tienen que ver con la vida de todos los días, y usted que nos escucha habitualmente desde hace 7 años, sabe que cada tanto damos un repasito sobre el acontecimiento de la ciudad donde vivimos, del país donde vivimos y del mundo en el que vivimos. Y usted podrá compartir o no nuestras opiniones, que son eso, nada más que nuestras opiniones, nuestras convicciones, y a veces algunas tienen que ver también con cosas que nos seguimos preguntando. No se le pega a los maestros. Urtiz Berea, un excelente periodista, lo escribió, lo detalló minuciosamente, pero quiero decir que aborrezco la represión a los docentes. Me pareció fuera de lugar, pero lejos, podría ahondar con mucho más tiempo, no creo que sea necesario. Sí. Quiero respaldar, a ver, vengo del vientre de una docente que falleció muy joven. La pareja de mi hijo es docente. Mi prima hermana es directora de una escuela, es docente de arquitectura, es arquitecta y es docente de arquitectura. Y aunque no los hubiera tenido, pero se trata de un docente. Y un docente es sagrado. Usted podría decir que los hay buenos, los hay regulares, pero los docentes no se agreden. Los docentes requieren de estar lo suficientemente respaldados. La contención del Estado, ¿no? En definitiva, para los que... a los que ellos tienen que rendir de alguna manera cuenta de su trabajo, ¿no? Y que yo creo que, como vos bien decías, no generalizar, porque se escuchan muchas barbaridades. Se escuchan muchas barbaridades, esto, sí. Pero todos los que hemos pasado por los colegios, sobre todo los públicos también, que trabajan con muchas dificultades, con muchas carencias, hay mucho laburo detrás de cada docente. Y a mí me toca bien de cerca, Luisito, vos sabés muy bien que mi señora es docente. Es docente. Y el otro día, a ver, imaginariamente le decía, ¿no? Muchos de los docentes trabajan en sus casas, además de hacer todo el trabajo que tiene que ver con lo cotidiano, con la crianza de sus hijos y demás, también están continuamente trabajando, haciendo horas extras que nunca son remuneradas. Corrigiendo, preparando fotocopias, tratando, siguen pensando en su trabajo de alguna manera. Sí. Y eso nadie lo ve, Luisito. Esto tiene que, de alguna manera, alguien pensarlo también, porque yo veo los docentes están cortando fotocopias, pensando en qué hacer en el acto, en preparar lo que tiene que ver con cada momento que le toca estar con los chicos y de alguna manera hacer una interlocución con ellos. Absorbiendo escuchar a cada problemática de los chicos, porque además... A cada uno de ellos. Sí, porque además cada uno va con algún problema al colegio, ¿no? Sí. Y debe tener una contención, debe ser escuchado. Y si requiere otros estamentos o el apoyo de alguna manera psicológico. Bueno, tiene todo que ver con todo. Parece que eso no es valorado. Y ahí también radica un poco el problema. Y ahí todo, ¿no? Radica un poco el problema. Leo la última parte, mucho más largo. Que no se le pega a un maestro, ¿eh? No se le puede pegar a un maestro. No debo duda. Pegarle a un maestro. A los maestros no se les pega. Sepan, conozcan, interpreten, subrayen, comprendan, resalten, razonen, interioricen, incorporen, adquieran, retengan este concepto, aunque les cueste, porque siempre están distraídos. Presten atención y métanselo en la cabeza. Los maestros son sagrados. La parte final de algo muy bien escrito por Mex Urtiz Berea. Vamos a una pequeña pausita leve. Volvemos porque después tenemos que hablar de otro temita antes de meternos en el arte de pegar y no dejarse pegar en Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Esto es Boxeo Planeta. Mientras Dani Bravo prepara un tema que le habíamos pedido para homenajear a quien ya no está entre nosotros, y nosotros preparamos el material, a la memoria de Micaela García. Damián, ha sido víctima de violencia de género, la chica de Entre Ríos. Mañana va a tener Cristina Sepultura, se dice así, ¿verdad? Y nosotros, no a la violencia de género, no a la violencia de ningún tipo contra nadie. Dicen que uno de los temas que le gustaba a esta criatura, lo vamos a escuchar un ratito como cortina, es Juguetes Perdidos. No sé qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista más profesional para generar una seguridad cierta. Por lo menos yo no digo que exista la perfección, ni seguridad cero, ni pobreza cero, ni nada que se le parezca. Pero es un tema muy delicado. Muy delicado y muy profundo. Luisito, cada uno da su opinión de lo que tiene que ver con esto. Me parece que, bueno, en principio, acompañar a los familiares y bueno, y a todos los jóvenes, de alguna manera siempre pedir justicia, ¿no? Y sobre todo en estos casos que me parece que, más allá de la salvajada que hizo este juez, yo digo que lo liberó y demás, debe haber una, con este tipo de psicopatías, debe haber un el Estado se debe hacer cargo de cómo reordenar de alguna manera. Replantear esto. Esto porque, a ver, que no vuelva a pasar, es lo que se viene pidiendo, lo que se va a seguir pidiendo, y ojalá que no lo tengamos que pedir más, que no exista más esto. Pero me parece que acá tiene que ver el Estado y se tiene que hacer cargo de acompañar este tipo de circunstancias para que no vuelva a suceder. Son muchísimos los casos a nivel nacional, pero fantásticos en cuanto a los números, y dramáticos, y dolorosos, y profundos. Escuchamos un poquito de Juguetes Perdidos, y es para vos, Micaela. Estarás en el corazón de tu gente, de tu familia, de los amigos y de todos nosotros. Lo que queremos, un mundo mejor. Y en la continuidad de Boxeo Planeta, siempre se sienta, y cuando piensa en Boxeo Planeta, trata de lograr algunos elementos, algunas, yo digo joyitas, pequeñas joyitas que ilustran a Boxeo Planeta y que hacen que el oyente pueda repasar momentos importantes del pugilismo nacional, del pugilismo internacional, voces inolvidables, entre otras cosas. Y bueno, tiene un audio que me gustaría compartir con usted, porque él ya lo ha escuchado, y que Dani Bravo seguramente ya lo tiene en punta, como para que lo escuchemos aquí en Boxeo Planeta. Damián Cassino, Luis Parpacelli, junto a Dani Bravo en la parte técnica, hacemos esto y pasamos ya a la entrega de este audio. Hugo Rambaldi juega gran chance para contrataciones importantes ante el mendocino campeón sudamericano Nicolino Loche. Este quiere justificar sus pretensiones al título nacional que detenta Abel Laudoño. Aquí, algunas escenas del encuentro valen por lo que ocurrió en todo su desarrollo. Rambaldi ambicioso, dispuesto a escalar peldaños a costa de un adversario de tantos quilates técnicos. Loche recurriendo a su estilizada esgrima sin mayores alardes de fuerza, pero matemáticamente sapiente en lo que a punto se refiere. El jurado le da razón, que ya es mucho decir para él y para Laudoño, que deberá darle revancha. Ha bandido. ¿Quiere que nos vayamos a la pausa y cuando venimos? Sí, lo que pasa que, bueno, primero, un coterráneo, Hugo Rambaldi, y después vos sabés que yo tengo dentro de ese núcleo de boxeadores de preferencia, donde subrayo siempre a Gustavo Vallas, Abel Laudoño, y estuvimos con la esposa de Abel Laudoño el año pasado. Así es. Allí en la fiesta de la Upper Box. Digo Upper Box y le digo Laudoño, que es el padrino de una de las hijas de Hugo Rambaldi. De Hugo Rambaldi, padrino de una de las hijas de Hugo Rambaldi. Así es. Bien. Hay toda una historia detrás de Qué lindo poder compartir con ustedes allí en toda la República Argentina, en México. Quiero agradecer enormemente cómo me entretengo viendo boxeo por Golden Knockout, producido por Televisa. Está en el canal 45 de Cable Hogar. Uno de ellos se llama Obregón, nunca recuerdo el apellido del otro muchacho, pero tienen una forma de transmitir, de hacer aportes risueños pero precisos, bien vinculados al boxeo. Le ponen esa pimienta que para mí lo hace realmente muy pero muy bueno, y disfruto mucho porque también tienen el tino de la sobriedad propio de los que saben de lo que se trata, ¿eh? Así que bueno, vamos a la primera pausa comercial, ¿no? Y musical, ¿no? Y después venimos desgranando todo el trabajo que tenemos. Así es. Esto es Boxeo Planeta, no te olvides, por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. He de dir y el fija, no poner mal peso. Con el cabo a mi rebenque, tengo de sobra para cobrarme. Nunca he sido un maula, te lo juro, y en ningún apuro me sabré achicar. Gracias, Dani. El rey del compás, Juan D'Arienzo, la voz de Alberto Echagüe, mandrina el tema. ¿Cuántas orquestas y cuánta gente conformaba la barra, los seguidores, ¿no?, de las distintas orquestas en los años 40, 50, 60 principalmente? Y por supuesto que en esos tiempos los carnavales los hacían trabajar, y mucho, en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, en Rosario, en distintas partes del país se presentaban las distintas orquestas, las de Sarli, José Basso, Juan D'Arienzo, la de Osvaldo Pugliese y demás, y ahí iba la hinchada de todos, y también tenían su hinchada los cantores, ¿no? Voces, eso es lo que tiene el tango, tantas voces tan particulares, tan identificadas con una calidad enorme que uno escuchó de chico en los medios cuando se pasaba un alto porcentaje de música nacional, no tanto tango como folclore, y sin ir en desmedro de la música internacional. Ganar, perder, forma parte de cualquier actividad deportiva, y por supuesto que ya vamos a estar charlando con él para que nos cuente Pablito Barbosa, ¿por qué perdió con Javier Clavero allí en Adelia María, en la provincia de Córdoba? Porque nosotros charlamos, como usted sabe, que nos sigue hace tantos años, no solamente con los que ganan, sino con los que pierden, con los que empatan, con los que hace mucho que no están en actividad, con aquellos que han dejado y que indudablemente son nombres importantes para la actividad boxística. Nosotros tenemos una cortinita que tiene que ver con lo que tiene que ver con la charla, con la entrevista. Elegí Libertango, y por ahí Dani, que siempre hace el trabajo como corresponde, nos lo brinda despacito, porque es una sana costumbre esto del reconocimiento, me dijeron una oportunidad. Y nosotros en Boxeo Planeta lo hacemos y tratamos de darle en este momento el lugar que se merece a aquellos que fueron figuras. Bueno, lo va a presentar Damián Casino a este señor. Y este señor me hizo a mí, como amante del boxeo, muy bien, me hizo sentir muy bien, me hizo muy feliz, porque siendo rosarino y radicado en Buenos Aires, me prendía a la radio Espica forradita en cuero y escuchaba los sábados por la noche las transmisiones desde el Luna Park, allí donde la voz inconfundible, incomparable de Osvaldo Caffarelli y los comentarios de toda la muchachada de esos tiempos, García Blanco y tantos otros, me enseñaron mucho de lo que tiene que ver con el boxeo. Damián Casino lo va a presentar. Así es, Luisito, bueno, la alegría, ¿no?, inmensa de contar con una de las grandes figuras que ha dado el boxeo de nuestra ciudad. Alguien que bueno, se debatió en los mejores ring del mundo, peleó nada más y nada menos que con muchos de los mejores de su generación. Recordar nada más y nada menos que a Nicolino Loche, Abel Ricardo Laudoño, Vicente Derado, Jaime Giné, Cirilo Pausa. ¿Le suena a usted? ¿Le suena? ¡Qué bueno, apellidos! Realmente un momento histórico de nuestro querido boxeo nacional. Hoy le vamos a dar la bienvenida, agradecerle la presencia aquí en Boxeo Planeta al queridísimo Hugo Rambaldi. Hola, Hugo, ¿estás ahí? Damián te saluda. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, querido Hugo Rambaldi? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, la alegría ahora, de... Y ahora escuchándolos a ustedes mejor. Bueno, la alegría de poder escucharlo, cuánta historia y cuánto camino recorrido en el boxeo, querido Hugo. Sí, la verdad que en el boxeo tuve una larga campaña, una carrera bastante larguita. Además, topándote con los mejores de tu época, ¿no? Con el mejor boxeo que se ha dado en la historia nacional, ¿no?, como los nombres que decía, ¿no?, en este comienzo de tu presentación. Te tocó combatir con los mejores de tu generación, querido Hugo. Sí, ya lo creo. En aquella época había muchísimas figuras, muchos boxeadores de nombre, y que pesaban mucho sobre el ring. Claro. Y me tocó combatir con... ¿Hola? Ahí perdimos el contacto, vamos a llamarlo nuevamente. Estamos en el inicio de una charla, una entrevista con un notable boxeador rosarino, Hugo Rambaldi, que indudablemente nos va a ir contando en el transcurso de la entrevista no solamente su trayectoria en la Argentina, sino que tiene que ver también con una carrera donde tuvo un público que lo siguió, que le generó mucho afecto, mucho cariño ante las demostraciones en cada una de las peleas que él desarrollaba. Lo va a decir él, indudablemente usted estará a lo mejor a sabiendas, si no lo conoció o no recuerda la carrera de Hugo Rambaldi, o es muy jovencito y no lo tenía presente, va a escuchar de que este hombre ha sido un aporte significativo dentro de lo que es el boxeo nacional. Estamos conectándonos, usted tiene que estar escuchando, está haciendo la conexión Damián Casino, que ya continúa la charla con Hugo Rambaldi. Sí, no, ya estamos nuevamente conectados, Hugo. No, decíamos un poco, ¿no? Qué lindo momento que se vivía con nuestro boxeo, porque realmente, como siempre decimos, las equivalencias eran muy, muy buenas en aquella época, Hugo. Sí, en aquella época estaba en auge el boxeo, había entusiasmo por las peleas y había continuidad boxística, que cosa que no la hay hoy. Era muy importante y muy lindo para mí haber vivido aquella época. Hugo, muy buenas noches. Mi nombre y apellido es Luis Parpacelli. Yo recién le decía a la audiencia, se lo cuento a usted, y me pone muy bien escucharlo porque me trae a mis años mozos. Y por supuesto que usted me hacía muy feliz cuando yo lo escuchaba protagonizando veladas extraordinarias en el Luna Park, en ese firmamento de notables pugilistas argentinos de los cuales usted formó parte. ¿Le podría decir a la audiencia qué edad tiene? 77. 77 años, y qué bien que se lo escucha, Hugo. Qué sí. Satisfacción tan grande poder escucharlo y poder preguntarle, Hugo, ¿por qué se dedicó al boxeo? Bueno, era muy jovencito, empecé con... Y me gustó un deporte que lo escuchaba, porque en aquel tiempo el televisor prácticamente no había, y lo escuchaba por radio. Conocí a un boxeador, Oscar Pita, Alfredo Buneta. Entonces, hablando con ellos, me entusiasmaron y bueno, comencé el gimnasio y fue así como me hice boxeador. ¿Qué nombres tiró? Sí, ¿no? Alfredo Buneta y claro. Oscar Pitt. ¿Quién fue su entrenador, Hugo? Adolfo Schiavone. Adolfo Schiavone. Ya. Y Alejandro Ami de Buenos Aires y Adolfo Schiavone de Rosario. ¿Qué sintió la primera vez que subió al cuadrilátero del Luna, Hugo? Bueno, una emoción, porque en aquel tiempo llegar al Luna Park no era fácil. Y entonces cuando subí la escalinata del ring, me sentí una emoción, y al llegar arriba, más aún todavía. ¿Recuerda contra qué rival fue, Hugo? Ay, no recuerdo contra quién fue la primera pelea del Luna, no. Lo cierto es que usted ha combatido con... Yo soy muy frágil de memoria, no me acuerdo muchas cosas. No se haga problema, vamos a ir arrimando de a poquito los... Pero usted peleó con Nicolino Loche dos veces, Hugo. Hay que ser bueno para haber peleado con Nicolino, un par de veces. Bueno, sí, dos veces peleé con él, sí, efectivamente. Sí, era pelear con Loche no era fácil y... La verdad que fue una de las grandes figuras de la época. De todas maneras, bueno, yo escuché por ahí en algunas declaraciones que había hecho Hugo en su momento, que bueno, que le podía llegar a Nicolino, que, a ver, no era del todo intocable Nicolino, algo recibía sí, también. Sí, sí, sí. Lógicamente que infalible no es nadie, no hay nadie. Claro. Y qué momento, ¿no? Qué linda historia que tenemos recordando hoy a Hugo Rambaldi aquí en Boxeo Planeta. Y bueno, el paso, ¿no? Por lo que tuvo que ver con el campeonato sudamericano, el campeonato argentino. En aquel momento, Hugo, siempre recordamos con algunos de los entrevistados, ¿no? Sí. Sobre todo de su década, ¿no? De aquellos tiempos, que no era fácil ser campeón argentino y menos aún campeón sudamericano, sí. Hugo. Sí, era muy difícil porque había muchos boxeadores y de categoría, entonces era difícil, pero no fue imposible, gracias a Dios lo logré. Claro, además, Hugo le peleó con muchísimos rivales importantes. Abel Laudonio. Claro, Abel Laudonio, que le ganó, sí, Hugo Rambaldi. Sí. Y hay una historia, sí, detrás de todo esto con Hugo, con Abel, bueno, Laudonio, ¿no? Fíjese que con Abel Laudonio, sí, a través de la pelea nos hicimos amigos, grandes amigos, y tal es así que ahora es padrino de una de mis hijas. Mire lo que es la vida, ¿eh? Dos hijas, Hugo tiene, ¿no? Tengo dos hijas. ¿Cómo se llama? Y su señora. Sí, padrino Abel Laudonio. Qué bueno. Y qué su bien. Señora esposa, doña Elvira. Le mandamos un saludo muy grande. Beso grande, sí, para ella. Bueno. Me gustaría saber cómo es este paso suyo por Chile. Siempre se dijo que usted, y no lo dudamos, fue figura en el Estadio Caupolicán de Chile y muy querido allí, don Hugo. Sí, efectivamente. Bueno, yo fui a Chile, fui por una pelea, pero gané, hice dos peleas, la segunda gané y empezó a quererme el público chileno, y tal es así que después todos los años iba a Chile y hacía temporada completa y viajaba con mi esposa también a Chile. Cuando nos casamos hicimos viaje de boda a Chile porque tuve un cariño muy enorme por Chile porque me quisieron mucho, me ovacionaron mucho, me dieron mucho cariño ellos a mí. Hugo, le cuenta a quienes no lo han visto nunca, no tienen referencias suyas, las características que usted tenía como pugilista. Era peleador, yo iba al frente, tenía fuerte pegada y entonces era muy aguerrido. Bien, claro, eso le valió realizar peleas realmente importantes y para el recuerdo y para el reconocimiento del público, porque no en vano usted participó de veladas en el Luna Park y fue no solamente querido, reconocido aquí en la Argentina, sino también en el pueblo chileno, ¿no? Que es un público realmente difícil. Sí, en Chile recibí, era enorme el cariño que me tenía la gente de Chile. Y prácticamente yo peleaba en Chile y era local. Uh-huh. Ah, claro. Hugo, ¿qué le dejó a algunos amigos el boxeo? Boxeadores, fui amigo de todos, pero gente relacionada con el boxeo, tengo algunos amigos, pero no. Lo que pasa que yo voy poco a ver boxeo, no. Claro. Entonces, sí, no se ve tan seguido. No me junto mucho con la, claro, gente, uh-huh, que está vinculada al boxeo. Claro. Por eso de que no voy mucho a ver, claro, peleas. Claro. Uh-huh. ¿Sabes, Luisito, que le contamos a los oyentes que estamos charlando con Hugo Rambaldi, campeón argentino y sudamericano de la categoría liviano? Oriundo de aquí, de Rosario. Sí, señor, que tuvo dos incursiones en México. En diciembre de 1968, cuando le ganó en el primer round al local Eureu y Chango Carmona, y que luego sería campeón liviano del Consejo Mundial de Boxeo. Hugo, realmente un paso también importante por México, combatiendo en primer caso con Carmona y después con Alfredo Urbina, ¿no? La verdad que estuve en México, fui muy bienvenido por el público mexicano, claro, que me apoyaron muchísimo, ¿eh? Y tuve fui muy feliz en aquella ciudad. Qué bueno. Muy bueno. Qué bueno y qué lindo, ¿no? Con sus 77 años, que podamos estar recordando parte de la gran carrera de Hugo Rambaldi. Usted sabe, Hugo, que bueno, hace muchos años que tenemos el programa con Luis Parpacelli, Boxeo Planeta, aquí en Rosario, y siempre teníamos esto pendiente de charlar con usted, Hugo. Y hoy tenemos la posibilidad de darnos este gusto, si se quiere, porque somos apasionados de lo que hacemos. Luisito lo ha visto, sí. Lo ha escuchado. Yo a través de videos también tuve la posibilidad de ver su boxeo. Y qué duro que se hacían algunas peleas, Hugo, en aquella época, ¿no? Porque usted tenía un boxeo. Para su mención reciente de que y yo también tengo un enorme placer de hablar con ustedes. ¿Qué me preguntó recién? No, decía que bueno, de cara a lo que era su boxeo, ¿no? Que usted planteaba siempre pelea frontal y bueno, imagino que debe haber habido realmente peleas muy, pero muy exigentes, muy duras, ¿no? Que hoy sí, no se ven tanto así. El boxeo mío era para peleas duras, porque yo iba al frente permanentemente, entonces forzosamente las peleas tenían que ser duras porque no había treguas. Claro. Siempre, bueno, de hecho muchas veces fondista en el mítico Luna Paru. Sí, efectivamente, sí. Que no era poca cosa. Otra de las cosas que charlamos, Luis, sí, y lo compartimos con Hugo, no era fácil llegar a ser fondista del Luna Park. Todo un sueño. No, en aquella época era difícil, era dificilísimo llegar a pelear de fondo en el Luna Park. Mm. No era para todos. Había que tener un... ¿Cómo es? 40 peleas. Había que tener condiciones. 40 peleas cuando peleé de fondo en el Luna Park. Hugo, le hago una consulta porque usted ha sido un grande del boxeo nacional, ha tenido la posibilidad de combatir con gente realmente de mucha trayectoria también. Hay muchos profesionales, entrenadores, boxeadores amateurs que lo están escuchando en este momento, porque esta entrevista inclusive queda grabada y se escucha en muchas partes de la Argentina y también del mundo. Y si usted tuviera que decirle hoy a un chico dos o tres cosas para tener en cuenta y llegar a ser un buen profesional, ¿qué le diría, Hugo? Bueno, como primera medida, que lleven una vida ordenada, que lo principal es la conducta, tener seriedad, no solo sobre el ring, sino en la calle, con la gente, y brindarse por los espectáculos y por sobre todo cuidarse y estar físicamente 10 puntos para realizar cada presentación, porque la gente quiere eso, quiere ver no solamente pegarse, sino que estén en condiciones físicas perfectas cada boxeador. Uh-huh. ¿Suele ver boxeo por televisión, Hugo? Sí. No tanto, pero veo. Ajá. Digamos, si le puede dar a la audiencia y a nosotros uno o dos boxeadores a nivel mundial y a nivel nacional que usted diga, esos colegas realmente me gustaban mucho, de los de ayer, y si hay alguno de los de hoy que le gusta, ¿cuál es, Hugo? Bueno, como es, la verdad que no. Me agarré de sorpresa y no... Sí. Además que son muchos, Hugo. Disculpe la pregunta, yo sé que son muchos. Sí, no. Lo que le quería preguntar, Hugo, también, que antes de que... Si de alguna vez tuvo la posibilidad o pensó en enseñar, dedicarse a enseñar en boxeo. No, o nunca no, fue no, lo suyo. No, la verdad que no. Nunca no, fue lo suyo. No tuve intención de dedicarme a enseñar boxeo, no. No se me ocurrió eso. Claro, porque... Te digo la verdad, no, sí, no sí, se me... además como que, bueno, hay que, digamos, no sé, para ser profe hay que, por ahí, dedicarse, dedicarle mucho tiempo, y sobre todo después de una de una tan extensa carrera, ¿no? Que tiene que ver con este recorrido que venimos haciendo aquí en Boxeo Planeta. Hugo, yo sabes lo que le quiero preguntar. Hugo, ¿usted recuerda la mejor pelea, la que usted dice, esa ha sido la noche en la que yo realmente me sentí satisfecho y me salió todo? Y debe ser la de Laudoño, me parece. La verdad que sentí alegría y pena a la vez, porque le gané a un amigo que es Abel Laudoño. Claro. La verdad que es la que más se recuerda. Una alegría inmensa y una pena también, porque le gané a un amigo. Estas son las cosas. Pero fíjate que esto que tiene este deporte, Luis, Hugo, uh-huh. Que quedan este tipo de amistades, ¿no? Una pelea en la que Hugo Rambaldi le gana a Abel Laudoño y que después se convierten en una amistad. Y además, charlando con Elvira, con su señora, me contaba que también compartían amistad con la señora de Abel Laudoño. Sí, tal es así que Abel Laudoño es padrino de una de mis hijas. Claro que sí. Bueno, sí. Qué lindo recorrido, qué contentos, querido Hugo, de haber charlado con usted aquí en Boxeo Planeta. Realmente nos debíamos esta entrevista, este recuerdo, nos alegra realmente mucho de poder escucharlo, de que esté muy bien, de que esté disfrutando con su familia, con su señora, con sus hijas. Y por supuesto que siempre lo tenemos presente aquí en Boxeo Planeta, Hugo. Bueno, es una alegría para mí escuchar sus palabras. Y yo también, es un placer enorme haber conversado con ustedes. Le agradecemos mucho, Hugo, y además me trae lindos recuerdos, porque escuchaba sus peleas y me alegra de que haya podido compartir con nosotros. Una última pregunta, ¿alguna vez le reconocieron aquí en Rosario con alguna plaquetita o algo por el estilo, su trayectoria? Algunas veces sí, algunas veces fue reconocido. Bueno, eso nos hace bien, porque hay que reconocer a quienes sumaron en la actividad, no del boxeo, en cualquier orden de la vida. No, pero me tratan bien permanentemente, o sea que siempre tengo esa alegría de que la gente me reconoce y... Sí, además... Además, Hugo, también, y eso me pone muy feliz. Además, Hugo, hace muy poquito el querido amigo y colega Osvaldito Príncipe, en su libro Tango Boxing Club, le dedicó un capítulo recordando parte de su carrera en su libro. No hace mucho que Osvaldo Príncipe sacó su libro y lo recordó, así que realmente siempre está presente en los que estamos en la actividad. Son una alegría inmensa que uno tiene, y son satisfacciones que recibe ahora después de tanto tiempo, ¿no es cierto? Y entonces eso me hace feliz. Señor Hugo Rambaldi, el cariño, el abrazo grande para usted, para su esposa, para sus hijas y para toda la familia y todas las amistades, y la gratitud modesta de quienes amamos mucho el boxeo y tratamos de repasar, de reconocer a aquellos que por el pugilismo argentino han sumado un granito de arena importante. Lo dejamos tranquilo, que descanse, tal vez le interrumpimos la cena, le pedimos disculpa, pero ha sido un gustazo que usted haya charlado. Le agradezco a ustedes. Les envío un abrazo y les agradezco enormemente que se hayan acordado de mí, y que eso es para mí muy importante, que después de tantos años se siga hablando de mí y me recuerden, y con el afecto que ustedes lo han hecho. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias a usted. Ha sido nada más y nada menos. Saludo a la familia. Claro, que un campeonísimo de la ciudad de Rosario, el señor Hugo Rambaldi, aquí en Boxeo Planeta por la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Gracias, Hugo. Hasta luego. Y buenas noches. Hasta luego. Con este libertango que Dani Bravo nos ha puesto de cortina, inauguramos la apertura y cierre de estas charlas de reconocimiento, estas charlas de repaso por la carrera, la trayectoria de los distintos pugilistas de la Argentina en este caso, y en alguna oportunidad será de algún extranjero, ¿no? Sí, que sí, haya sido notorio. La alegría, ¿no? De contar con que esté bien, con sí. que pueda charlar. 77 pirulines. 77, ¿eh? Y bueno, con lo que conlleva, ¿no? Uh-huh. Una carrera de boxeo, y que sabemos que siempre sí. es un deporte muy duro, y qué bueno que nos haya podido contar esta rica historia que tiene, ¿no? Y historia uh-huh. de vida también, a la par de la historia deportiva, aquí en los micrófonos de Boxeo Planeta, en esta edición 274. Sí, y además la gratitud enorme de que también vos te hayas acordado de que Osvaldo Príncipe le dedicó un capítulo al señor Hugo Rambal. Sí, cosa que no es un dato menor, ¿eh? Querido Luisito, porque... Claro. No me extraña de él, ojo. No, por supuesto, pero digo, esto es lo importante, ¿no? Más allá de los trofeos, de los títulos, de los cinturones que pueda tener un boxeador en la actividad, pero me parece que estos reconocimientos, el acordarse, el recordarlo, el tenerlo presente, me parece que es mucho más que algún cinturón que ande dando vuelta por ahí. Agradecemos muchísimo a Fernando Martín Alanís, a Marcelo Di Mónaco, a Marcelo Domanda, a Mónica Simonelli, a Lorena Moreira y a Sophie Lop. Fernandito, que le mando un saludo muy grande, está ahí ya con un nuevo emprendimiento que tiene. Inauguró que ver con una barbería. Una barbería, una barbería al estilo neoyorquino. Sí. No, diría. Ya lo vamos a ir a visitar. Diría alguna pituca muy chic. Sí, sí, sí. No. Aparte con toda la onda ahí. No sé si será exclusivamente para boxear, yo creo que no, pero me parece que van a ir muchos de los muchachos a ir a hacerse su corte. Yo lo que tengo que averiguar, pero voy a tener que ir porque con lo poquito con que tengo cuidado, para ver si me va a la barbería y a la peluquería con mucho cuidado. Pero yo sé que Fernando sabe y mucho de esto. ¿Por ahí algún colorcito le gustaría? No, de carmelitas no. Tres o cuatro por un profesional como son ellos, ahí me banco. Bien, che, una de las cosas que más me gustaría que usted, que es oyente nuestro, que nos acompaña siempre, es que si en alguna oportunidad vía Facebook o www.boxeoplaneta.blogspot.com le gustan este tipo de charlas, entrevistas, el repaso y el recuerdo de quienes han sumado para el pugilismo, nos agradaría muchísimo. Por varios motivos, porque creo que el reconocimiento, el afecto, el que le digan a uno que hace las cosas bien o que le han salido las cosas bien, a uno le llegan y mucho, y está, por supuesto, que obvio lo que digo, el reconocimiento es lo que uno a veces espera, porque dice, a la pucha, algo he hecho como para que todavía me tengan presente, y por sobre todas las cosas cuando se trata de boxeadores de nuestra rica provincia de Santa Fe, que como suelen decir el resto del país, tierra de campeones. Así es. Estamos en la edición número 274. Le hago una pregunta. ¿Más continuidad? Le hago una pregunta. ¿Hacemos un separador? Sí, pero antes que nada quiero una pregunta de rigor. Diga. ¿Con efemérides anda bien hoy? Sí, tenemos bien. Todo el material efemérides. Bueno, recuerdo, vamos a tener alguno más. Presentaciones, no pueden faltar las presentaciones. No, por supuesto. Bien. Y todo lo que habitualmente desplegamos. A ver, esto lo hacemos. Esto es improvisado. Es una charla de café. Así lo planteamos de entrada. No me quiera estructurar porque me levanto. No vamos a modificar nunca eso. Bueno, me deja más tranquilo. Siete años de unión no se modifican en absoluto. Me parece muy Simplemente bien. Tratamos de enriquecer con algún que otro costadito. Ecos todavía. Che, escuché la entrevista con Gustavo Vallas y después hubo mucha gente que escribió, hizo notas con Gustavo Vallas. Bueno, bienvenido sea. Lo de Juan Domingo Malvares también recibí la respuesta, porque mucha gente no tenía presente. Y por supuesto que esto de Hugo Rambaldi lo vamos a ampliar dentro de lo que tiene que ver con los pugilistas a nivel local. Hay alguien que me dijo que, no sé si es el hijo de Alfredo Buneta, podría llegar a salir con nosotros. Me parece que el titular de rumbo a la cancha, la 8, Ricardo Barrera, es el vínculo. Tengo que charlar con él. Lo podemos sacar. Además, yo tengo. Lo veía muy seguido a Alfredo Buneta, porque teníamos el trabajo con mi papá cuando yo era chico y empezaba en esto del boxeo. Debe haber sido año 1985. Sí, pero no lo digas tan nostálgico, que apenas tiene 40 y pico. Bueno, 45. 45. Pero le estoy hablando del año 1985, 86. Ajá. Y don Alfredo Buneta tenía un kiosco diario calle San Martín, uh-huh, y algo así como Presidente Quintana por San Martín. Sí. Y bueno, con mi compañero con el cual empezamos en boxeo, allá por el año 87-88, con aquella primera pelea de Roldán con Marvin Hagler, si no mal recuerdo, y lo íbamos a visitar a Buneta, al kiosco de diarios que tenía, y charlábamos de boxeo, y le preguntaba, bueno, y nos contaba del general Perón, de lo que lo quería, de los obsequios que les hacía el gobierno nacional cuando obtenían algún título, sea argentino. Bueno, de hecho, se le daba presentes de medallones con estampados de oro, que son un recuerdo muy, muy importante. De hecho, también a Oscar el Chino Pita también tuvo esos obsequios. Hasta creo que el Estado... cuando esto lo tenemos que chequear, pero me parece que hasta han regalado autos a campeones argentinos o campeones sudamericanos. Pero realmente era ir al kiosco de Buneta y preguntarle de boxeo, y contaba anécdotas. Todos los días era una anécdota diferente, ¿no? Sí. Imagínate, con tantas peleas. Creo que tiene, si la memoria no me falla, como 7 peleas con Gonzalito, por ejemplo. Y cada pelea era una historia diferente. ¿Qué me quiere hacer llorar? Me quiere hacer emocionar. Así que el recuerdo para Buneta también, y ojalá podamos charlar con su hijo. Bueno, se está terminando la vuelta. Si la quiere, usted cierre la vuelta como más le gusta. Trate siempre como hace, achica muy bien usted la distancia. ¿Le parece? Usted achica muy bien. A usted le conviene la media. Yo sé que le conviene la media. Las vías de comunicación. Bueno, vamos a 440-1075. Sí. Mensajes de texto al 03 y WhatsApp, por supuesto, 0341-156-168-686. Uh-huh. Nos escuchan en www.super1075.com. Recibimos mensajes también en nuestro Face, Boxeo Planeta. Así nos encuentran. Y por supuesto, a partir de mañana, como es habitual, en www.boxeoplaneta.blogspot.com va a estar este programa de colección bajado en nuestro querido blog. Bueno, usted sabe mucho. Ah, Pablito Barbosa perdió el título argentino. Nadelia María. Lo podemos sacar en algún momento porque. A ver, fue una pelea muy dura. Ajá. Pablito, así tengo referencia, se brindó a pleno, ¿no? Pero bueno, no pudo quedarse con el triunfo frente a Javier Clavero. Así que esto fue en Adelia María, el día viernes, el local Javier Clavero le ganó por decisión unánime tras 10 asaltos a Pablito Barbosa, se quedó con el título argentino ligero. La pelea se llevó a cabo en el Club Atlético Adelia María, y bueno, Clavero con un récord de 21-2, 5 knockouts, 61-200 en la báscula, derribó a Pablito Barbosa en el primer asalto y en el cuarto asalto también, y logró quedarse con el triunfo vía las tarjetas. Una pelea muy dura, Pablo Barbosa se blindó en todo momento. Tarjetas que otorgaron la diferencia para el local: 99-90, 97-91, 97-94 y medio. De esta manera, el apodado El Heredero se quedó con la tan preciada corona argentina en la categoría ligero. Seguramente Pablito, y lo conozco, querido Luisito, en el momento le debe haber pedido la revancha. Así que ojalá tenga la posibilidad. Vamos a ver si charlamos con él. Déjame que te cuente, Limenio, diría. Hace unos 40 y pico de minutos atrás ha subido una fotito Elías Macho Araujo. Con Marquitos Aymar. ¿Están entrenando en Buenos Aires? Han terminado el trabajo de guanteo con el campeón latino Consejo Mundial de Boxeo, Luquita Fernández. Ah. Y a dar guerra y a ganar la batalla el sábado en el Club Unión de Progreso. Les agradezco a todos los que vienen a hacerme aguantear, a levantarme en vivo. Y los que no pueden siempre serán reconocidos y me brindan el apoyo. Vamos todavía, Rufino, Venado y Rosario. Ahí está Luquita Fernández con el Macho Araujo. Bien, se están preparando bien. Se están preparando bien. El sábado no viene Progreso. Con Pablo. Y nos decía que iba a ser su última pelea aquí en a nivel nacional. Exactamente. Por ahora, porque empieza una nueva carrera con gente que le va a llevar sus próximas peleas en el exterior, y son de Puerto Rico, así que es muy probable que lo escuchemos o lo veamos combatiendo en Puerto Rico, con destino seguramente la meca del boxeo, ¿no? Que todo boxeador quiere, sí, quiere llegar, que es Estados Unidos. Le cuento. Como quiera. Sí. Se fue Lucas Matisse, ¿oye? Bueno, sí, viajó. Viajó. Y previo a su viaje, sí, tuvo una entrevista que imagino será muy rica, al estilo de él, porque se le hizo nada más y nada menos que al pie del avión, si se quiere, el señor Diego Morilla. Ah, bueno, importante, seguramente le debe haber sacado las mejores declaraciones ahí, justito antes de subir, pero bueno, ya Lucas Matisse, acompañado por su padre, su cuñado Narváez, y el sobrino, el hijo de Walter Matisse, bien digo, uh-huh, Ezequiel, ya estarán, subieron a las 8:20-8:25, creo que ya iban a estar subiendo, tomando el avión hacia California, Estados Unidos, más precisamente con destino Indio, para ponerse a las órdenes de Joel Díaz, de cara, por supuesto, a lo que va a ser la pelea el 6 de mayo frente a Emmanuel Taylor en la cartelera de Canelo Álvarez Chávez Jr. en Las Vegas. Que también, por supuesto, va a contar con una cantidad de peleas muy, pero muy importantes. Dijiste Joel Díaz, y usted recordará, querido oyente y amigo de Boxeo Planeta, tuvimos una entrevista con El Rincón que va a tener Lucas Martín Matisse en esa velada extraordinaria. Nos vamos a otra pausa comercial y musical. Esto es Boxeo Planeta desde la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Así es. Un round más en Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena. Las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el viverío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas, la paz en la gran... Bien, estamos en Boxeo Planeta, edición número 274, y escuchábamos a dos voces, una de ellas inolvidable, como la de Ladia Blázquez, y la otra voz, María Graña, que está residiendo, si mal no recuerdo, en los Estados Unidos, con el corazón mirando al sur. Y nosotros estamos con el corazón mirando a todo el papelerío que se ha traído Damián Casino, que es mucho. Yo tengo mi anotador y dos o tres, ¿no? Pero él trae una banda que es terrible. El lugar donde usted sueña cuando se duerme, ¿dónde es? Descanso Pleno. Descanso Pleno, sin dudas, sin dudas. Está buenísimo, Descanso Pleno, San Martín, el 4802. Y también queremos agradecer muchísimo el respaldo de Marcelo Vidriera Seguros, que tiene indudablemente en la segunda las soluciones para su necesidad. Por Así supuesto es. Que en Recapados, ¿quién es el capo? FAS SRL, querido compañero. Sí. Bueno, bien. Bonito. Para cerrar, esta ida de Lucas Matisse a California, a Indio, vamos a recordar ahí, a ponernos un poquito en clima y recordar una de las grandes presentaciones de Lucas Matisse en el exterior. Si Dani por ahí lo tiene. Vamos a escuchar. Me parece que lo tiene porque está firmado en la gran orquesta de Osvaldo Pugliese y ese tango que se llama Recuerdos. New Jersey, USA, Golden Boy Promotions, Main Events and Super Judah Promotions present the featured bout of the evening. On the line, two world rankings. Pardon me, the number two world rankings for the IBF and WBO. This is 12 rounds of boxing for the vacant NABO Junior Welterweight Championship. Sponsored by Tecate, Cerveza con Carácter. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing silver with black, official weight, 140 pounds. His professional record, a perfect one. 27 victories without a defeat. 25 KOs from Trelu, Chubut, Argentina, the undefeated Lucas Martin Matisse. And fighting out of the red corner, wearing blue with silver, officially weighing in at 139 pounds. His professional record, 39 victories, including 27 knockouts, with six defeats, from Brooklyn, New York, the former undefeated junior welterweight world champion and former undisputed welterweight champion of the world, Zab Super Judah. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. Waleska Roldan scores it 114-113 for Matisse. Joseph Pasquale, 114-113 for Judah. Hilton Whitaker, 114-113 to the winner by split decision, Zab Super. Ahí estaba, ¿no? El recuerdo de la presentación, de una de las presentaciones de Lucas Matisse en el exterior, en la que en esta pelea fue despojado del triunfo porque había ganado claramente frente a Zab Judah, que bueno, hacía las veces de local y demás. Lo tuvo por el suelo, ¿no? A Zab Judah, y no se pudo quedar con el triunfo Lucas Matisse, que bueno, ya se ha ido de cara a lo que va a ser el 6 de mayo con la presentación frente a Emmanuel Taylor en la cartelera de Canelo Álvarez Chávez Jr. Recordemos, en Las Vegas, por supuesto. Claro, recordemos que Zab Judah cayó batido por el Tata Valdomiro. Sí, en categoría Welter. Que le hicieron en la categoría Welter. Esto fue en Welter Jr. Bien, compañero, con mucha información, con muchos resultados. Usted nombró a Alejandra Oliveras. Sí, yo nombré a Alejandra Oliveras, pero ¿vamos a dejar a los Machenko para el final? Sí, lo vamos. Bueno, vamos a charlarlo. Escuché por ahí que Alejandra Oliveras dijo, bueno, lo alcancé a Floyd Mayweather y soy campeona, pentacampeona. Bueno, sigue con los récords. Bien lo de Alejandra Oliveras, más allá de los récords y de lo que fue este título. Pero bien que pudo quedarse con una nueva corona, Luisito. Una boxeadora que la hemos visto combatir. Aquí en Sportivo América, recuerdas muy bien, en una de las tantas transmisiones que hemos hecho. Bien por lo de Alejandra Oliveira, que más allá de todo lo que decimos y su siempre declaraciones picantes, es una gran deportista y bueno, se consagró con el título WPC de la categoría Superpluma. Esto fue en la ciudad de Cutralcó, derrotando a la mexicana Leslie la explosiva Morales. Sí. En una velada boxística que se llevó a cabo en el gimnasio municipal Enrique Mosconi. Uh-huh. Esto fue en un combate pactado de 10 asaltos. La campeona Alejandra Oliveira se quedó con el título de la categoría Superpluma de la WPC, luego que los jueces la otorgaran ganadora con tarjetas de 180, 190 y 190, todas para la locomotora Oliveras, en una noche íntegramente dedicada al boxeo. La locomotora, tras su triunfo, expresó: "Estoy muy emocionada, quiero dedicar este triunfo al señor intendente de Cutralcó. Si no fuese por José Ríoseco, no estaría acá después de 20 meses de inactividad, porque me permitió pelear. Ganamos el quinto cinturón. Este cinturón es de Cutralcó". Declaraciones de la locomotora Alejandra Oliveras. Esto es Boxeo Planeta. Le envío un abrazo muy grande a José Gallo. Josecito Gallo. Josecito Gallo, de los primeros oyentes de Boxeo Planeta, y fiel seguidor. El sábado estuvimos ahí conversando un poquito de Lomachenko, y dijo, nos encontramos el lunes. Abrazo grande, José. Bien, Lomachenko. Sí. Bueno, Lomachenko, que algunos ya empiezan a vislumbrar un número uno, buscando el mejor libra por libra, ¿no? Uh-huh. Después de la derrota, entre comillas, de Román el Chocolatito González, el Nica. Se empieza a buscar ahí un perfil que pueda, bueno, llenar ese vacío que dicen dejó el Chocolatito Román González, Luisito. Yo creo que no, yo sigo insistiendo que es uno de los mejores y que para mí, a ver, en el último combate no lo vi perder. En relación a lo que estamos hablando de Vasil Lomachenko, tiene una historia bastante rica, estuve leyendo algo por ahí, que cerca de los 4 años el padre ya lo llevó a hacer danza. De ahí, sí, de ahí lo hizo evolucionar hasta que en un momento determinado dijo, hasta acá llegó el arte de la danza para continuar con el arte de boxear. Ah, bueno. El padre lo fue forjando, tiene casi, llega a 397 peleas amateur, de las cuales tan solo perdió una. Y tiene tan solo 9 peleas como profesional, ya tiene 2 títulos, y es realmente para observarlo. Todos sabemos que el boxeo nace en los pies, todos sabemos lo elemental de esto que tiene que ver con la ciencia, con el ataque, con la defensa y demás. Pero, pero a mí me parece que exactamente. ¿Cómo camina el ring? Además, ¿cómo corta los ángulos? Porque una cosa es caminar el ring porque, a ver, yo creo que uno de los que mejores ha caminado el ring, sin dudas, ha sido Carlos Monzón. Fue uno de los que yo particularmente he visto mejor caminar. Lo hacía con una naturalidad. Otro que ya más de este momento. Más acá, claro, en el tiempo. Mariano Natalio Carrera caminaba muy bien. Adrenalina. Cortaba. Pero en Lomachenko veo que tiene ángulos de movimientos que te saca de foco continuamente. Saca golpes. Claro, porque él te tira lo suyo y después hace un ajuste con los pies y te saca de foco, o sea, te saca de tu réplica. De la réplica. Eso es fundamental en boxeo. Es de muy pocos, es privilegiado. Yo recuerdo muy bien, Luisito, Julio Campaña. Julio Campaña. Sí, sí, un maestro de maestro, ¿no? Me enseñaba y cuando practicábamos. Perdón, pero ¿puede repetir esa parte? Sí, me enseñaba en el gimnasio. Me enseñaba Julio Campaña. Y él era muy práctico. Él me decía: no te compliques saltando en puntas de pie, mucho traslado, no. Trabaja con 2 o 3 golpes. Si te da para combinación de 3 golpes, trabaja con 3 golpes. Si no, hace el 1 o 2 y un paso atrás nada más. Un paso atrás. O sea, no es un paso, es un. Es la distancia de un pie. A ver si me entendés. Bien. Porque un paso por ahí, el oyente puede entender que es un paso de un paso de un metro. 70 centímetros a un metro. Es solamente trasladarse hacia atrás con el recorrido de lo que mide un pie. Un pie, un 43. Con eso, ya el boxeador no te llega, pasa de largo. Y después te metes otra vez en esos. Ponele esos, no sé. 25-30 centímetros hacia adentro, metés lo tuyo y volvés a salir, entrás y salís, pero con un solo ajuste de paso, no ni saltar ni bailotear, no quería nada de todo. Simple, eso, sencillito, ese pasito y no hacía falta, me decía él sostenía en lo defensivo, no hacía falta la cintura, porque él decía, la cintura es para tipos con brazo corto, con torso más chico. Si vos tenés una altura, tenés un buen alcance de brazos, él decía, 1 o 2 pasos atrás, entras y salís. Y podés demoler a un rival toda la noche. Claro. Así que vi en Lomachenko, ya volviendo a esta pelea, al avispón verde, ucraniano, al danzarín. Vi eso, cortaba los ángulos perfectamente y realmente hizo un trabajo devastador. Para mi gusto, por ahí hubiese sido necesario pararla antes, y sobre todo el rincón, porque recibió muchísimo castigo. En los años que charlamos de boxeo, no solamente en radio, sino en las previas o cuando viajábamos y demás, vos tenés una cifra de meses de descanso. Yo se lo voy a decir al oyente, tal vez lo hemos hecho en algún programa en las 7 temporadas. Pero está para 6 meses. Sin duda, 6 meses. Yo comparto, me acordaba de vos, de la cantidad de tiempo que amerita descanso. Porque recibió muchísimo castigo. Nos referimos a lo que fue, bueno, la pelea del campeón mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, el ucraniano Vasily de Hightech Lomachenko, quien expuso con éxito en su segunda oportunidad ante el estadounidense Jason Sosa, ¿no? Esto fue en el MGM National Harbor de Oxon Hill, Maryland, Estados Unidos. Bien, vas bien con el inglés. Parece que voy bien. Bueno, sí, está bien encaminado. Me deja más tranquilo. Sí, sí. Y Guadalupe, su esposa, está más tranquila todavía porque Es profe de inglés. Sí, pero bueno, veo como en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Casa de Herrero, cuchillo de palo. Pero bueno. Y perdón que me meta, porque Josu y Almita con el inglés, ¿cómo andan? Están estudiando. Están estudiando. No les queda otra. No les queda. Bueno, le cuento. Bueno, nos referíamos a la presentación de lo manchenco. Sí. Sobre Sosa, ¿no? Una pelea que realmente la fue llevando. Y me parece que fue de menor. En los primeros asaltos desesperó. No. Por lo que yo pude ver, y repito, le agradecemos a los colegas que bajan las peleas grabadas. Va rodeando la presa. Sí, va llevando, no va arriesgando, porque cuidado que Sosa no había dejado de ser peligroso hasta los 4 o 5 primeros asaltos. Conectó. Sobre todo hasta el cuarto asalto. Conectó lo suyo. Y me parece que en ese sentido, Lomachenko también es muy hábil, muy pícaro. Dijo acá, no hay que arriesgar más de la cuenta, y que llevando, ajustando. Uh-huh. Y cuando logró la distancia, el tiempo y distancia, hizo su pelea un monólogo. Es decir, le dejó hacer, lo dejó venir un poquito a Sosa para que se mostró en algún momento, para que él probablemente tenía en sí la capacidad de terminar la pelea por la vía del knockout, que no se dio, pero... me parece que bueno, hubiese sido meritorio de parte de la gente del rincón del estadounidense Jason Josa, Sosa, que lo sacara antes de pelea, ¿no? Uh-huh. Esto fue al terminar, si no mal recuerdo, Luis, y mis anotaciones, en el noveno, dice Sosa, le dice a su esquina tirar, ir a buscar la victoria por arriesgar, ¿no? Jugársela una mano. Y su esquina no le dijo que le iban a parar la pelea, uh-huh, si no veían algo importante, cosa que no debieron hacerlo, no debieron haber sacado, ¿no? Así que bueno, ya al final de ese asalto Sosa llegó a la esquina y el entrenador anunció el abandono. Nos tomamos un avioncito de retorno. Sí, ¿cómo? Nos depositamos en la Argentina. Nos ubicamos cuando vos quieras para hablar de la velada que se celebró en Luján. En Luján, sí. Donde la gente de boxeo de primera. Viste los combates. Bueno. Ese canal lo tengo. Sí. Cuánto cambio de grilla, che. Si supiéramos quién maneja todo eso. Sí. ¿Por qué no podemos tener todo? Claro. ¿Por qué no se unifican todas las señales en todos los cables? Yo CN23 no lo tengo más, vos. CN tampoco. Tampoco lo tampoco, porque ahí están también tenemos los colegas que transmiten. Bueno, la pantalla de DirecTV no, porque es satelital. Pero digo que está Marcelito González con Leo Benatar, que hicieron también una excelente transmisión. Uh-huh. Pero bueno. Menos mal que podemos enganchar Deporte B con Alejo Rivera y Roberto Petacci. Sí, Deporte B lo pude ver. Bien. Bueno, decíamos de la pelea, ¿no? De esa jornada. Sí. En Luján. Sí. ¿Querés que comencemos bien de abajo en el espectáculo? Sí, señor. Sí, hablemos, señor, de la lona, entonces. No, lo de la lona, bueno. No, pero la gente que organizó eso. Luisito, pero la lona era la lona de vinilo. La lona de vinilo no sirvió, no sirve y no va a servir nunca para el boxeo. Si muchachos, ¿cuándo lo van a entender eso? Si no, bueno, son gente que no son del boxeo. No han tenido recorrido, no han visto boxeo. ¿Quién organizó y derivó esa responsabilidad? Claro, no, pero los organizadores que después hicieron ahí, se acercaron al puesto de transmisión, decían que le habían dicho a los organizadores que no iba a dar resultados a lona, que iba a haber problemas. No, y si acá si el que se cae se va a caer, pero por golpe. Pero cayeron en algunos momentos los boxeadores muy mal. Te podés... Creo que Gómez es el árbitro de la pelea Velasco Pereira, que ganó nocaut técnico 6 Velasco. ¿Lo tenés anotado Gómez ahí? Para mí debió parar la pelea. Se puede compartir, mi opinión, se debió parar la pelea y pedir a las autoridades máximas de la organización lo que sucedió después. Claro. Pusieron una lona. Claro, menos mal que pudieron solucionarlo y trajeron una lona de las que habitualmente se usan. Son las que corresponden. Claro, la que corresponde. porque sí, bueno, sí, es la que absorbe tanto la transpiración de los púgiles y además el agua que se les da entre round y round para refrescar, para, bueno, para, claro, para demás cosas. Sí. Digo, yo creo que qué difícil estar en el lugar. Luisito, eso es una lona de camión, lo que pusieron, una lona de camión de vinilo, que no absorbe absolutamente nada. Era, parecía una pista de hielo. Perdón, a ver, son gente que no son del boxeo. Esto que, a ver, ustedes lo, lonas estamos de acostumbrados, estamos acostumbrados a ver gente que se mete en esto sin saber y queriendo saber. Sin saber y queriendo todavía saber. Pero pasa con los organizadores. Pasa en nuestro ambiente, querido amigo. Sí, pasa en nuestro ambiente. En nuestro ambiente, en también. Ambiente, sí, sí. Gente que vos escuchás que opina deliberadamente. De hablan boxeo, sin y vos saber. Cuando lo mirás, sí, decís, este muchacho no lo vi nunca, aparece ahora, opina, pero con total ligereza. Y esto vos querés, me parece que hay que respetar. Sí. Este es un deporte, vos lo has dicho en más de una oportunidad, Luis, acá. No, en este deporte no se juega, acá se pelea, ¿no? Se, juega. Se pelea, sí. No se juega como en otros deportes, como se puede jugar al fútbol, se puede jugar al tenis, se puede jugar a un montón de cosas. En el boxeo no se juega, en el boxeo se combate, se pelea y se pone en juego de alguna manera la integridad física si es que no, sí, uno no está bien preparado con la condición que tiene que subir. Entonces, muchachos, a la hora de a los que organizan, bueno, hay que tomar los recaudos necesarios, y a los que contratan la gente, estar en el detalle, claro. Estar en el detalle. A ver, hacer periodismo de periodista, todo eso no está bueno, pero también es cierto que hay ciertas cosas que ponerle límites. Porque hacer periodismo de periodistas es nombrar a, nosotros lo que decimos es esto, hay que tomarlo con seriedad, no es para tirar como ideas todo, livianas, como todo, no. Como todo. A lo mejor el fútbol se puede permitir algunas liviandades que creo que no van a ver, yo, esos relatores que creen yo que todavía los jugadores... No hablo de fútbol porque no es lo mío, pero, no, pero usted está un poquito más metido en el tema. A ver, siempre me gustó tener lo que me sugirieron y lo que me aconsejaron y adopté como una muy buena opinión, sí, que sí. Es, si hacemos de nuestras vidas una cultura general... En el marco de lo deportivo, hagamos una cultura también general para tener idea de qué se tratan algunas cosas. Claro, claro. Por ejemplo, en los relatos de fútbol, que yo escucho relatores de fútbol, de boxeo, lo escucho a usted y repaso algunos antes. Todavía hay relatores de prestigio que dicen que los jugadores dan patadas. No dan patadas. No dan patadas. Patadas ni a los animales, me parece. Hay muchachos que tienen muchos años entrevistando y ganan muy buen dinero en televisión y le preguntan a un chico que viene a hacer 5 goles y está contento. No, si se va a tirar al piso de bronca. ¿Viste esas preguntas obvias? Sí, sí, sí, sí. Esas pero cosas bueno. Que están sobreentendidas. Bueno, no nos vayamos de lo nuestro que tiene que ver con el boxeo. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 274, por la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Y digamos que en esa velada de Luján, en lo que fue una pelea sobre patines, Velasco le ganó por nocaut técnico 6 a Pereira. El fiscal Luis Duffy debe haber peleado hoy mucho, no tengo ninguna duda, para que se elija otra lona, cosa que sí se hizo para cuando comenzó la pelea de cruceros, que tuvo como rivales a Daniel, el recolector Rivas, 84 kilos 300, invicto, con Jairo Joaquín Díaz, oriundo de Neuquén, 89 kilos clavados. Y el árbitro, un amigo que lo tengo ahí también en Facebook, el señor Catalinich. El resultado, bueno, ganó por puntos. Daniel Alberto Rivas. No sé si viste ese combate. Ese combate no lo vi, Luisito. El de Rivas, bueno, no. Sí, ser uno de esos combates. Vi el de Sebastián La Promesa Papechi con Hugo Quiroz, que estaba. Sí. Estaba Ivancito Protín en el rincón. Y ahora vamos a ver, ya tengo dos líneas. ¿Cómo no? No fue una pelea donde hubo, uno pueda decir, bueno, debo destacar cualidades técnicas, sí, de uno o de otro. Sí quiero decir que se arriba una pelea donde hubo un justo ganador, se entregaron para hacer cruceros más de lo acostumbrado, trabajaron las vueltas una por una, las 4 vueltas las trabajaron con intensidad, sí, inclusive las limitaciones de Jairo Joaquín Díaz fue compensada de alguna manera por la voluntad. Y Daniel, el recolector Rivas, Sí, sigue trabajando en el gimnasio sobre los aspectos técnicos, no abandona lo que tiene que ver con su preparación y el cuidado, como decía Hugo Rambaldi, que tanto lo aconsejó y lo sugirió. Puede subir un escaloncito más, no sé si mucho, pero un escaloncito más, y nos metemos, sí, con el imbatido, con el invicto Sebastián Horacio Papelli, oriundo de Luján. Esa la vi. La viste, 75 kilos 200. Hugo David Quirós, oriundo de nuestra querida ciudad de Rosario. Ambos comenzaron su trayectoria en el año 2015. El de aquí, nuestro coterráneo, pesó 76 kilos 200. Pasado y bueno, de lo que habitualmente lo hemos visto combatir a Hugo Quirós. Vos sabés que yo tenía esa duda. No, sí. Pasado. Tenía esa duda. Sí. Hugo Quirós es mediano, o sea. Está para 72 kilos de Chirola. Sí, puede dar tranquilamente. Yo creo que, bueno, es muy probable que bueno, en esta oportunidad, no sé cómo ha salido el combate y demás, pero cómo le llega la posibilidad. A lo mejor no estaba en su mejor condición, hubo Quirós, sí, con algunos kilitos de más, y eso me parece que no le permitió tener más resto, ¿no? Como para la arremetida final frente a Sebastián Papelli, y bueno, que se coronó ganador del título latino plata del Consejo Mundial de Boxeo, en lo que tuvo que ver con la velada de fondo, ¿no? En la que fue producida por Samsung Boxing con Telobox y por el latino supermediano, claro, del Consejo Mundial. Y Juan Eduardo Vignone Boxing, que se asociaron para esta velada. Digo, siempre esperamos un poquito más de Hugo Quirós, porque además ha estado siempre bien preparado. Pero en esta oportunidad me parece, por lo que dio en la báscula, estaba con 3-4 kilos. Estaba un poquito excedido. Y me parece que ahí radicó también. Hablamos de fortalezas y debilidades con el ganador, Sebastián Horacio Papelli. Yo te digo lo mío. A mí me parece que la zona alta no es el único lugar donde hay que aplicar los golpes. Me parece que se olvidó un poquito de las zonas blandas, de elegir mejor la zona blanda. No le vi tirar, digamos, ganchos. Sí, en realidad el tema de los golpes en el boxeo, Luis, peleas son peleas, ¿no? Y sí, el que está arriba muchas veces te pasa de que vos notás que llegás más hacia la cabeza. Ajá. Y te enfocás en eso porque estás llegando. Y por te ahí, reiterás en... Claro, porque vos por ahí probás, tirás dos o tres golpes abajo y no llegás bien, y cuando llegás quedás expuesto. Entonces vos ahí cambiás el plan de pelea, o no el plan de pelea, sino el movimiento de los golpes, ¿no? El repertorio de los golpes. Sí. Entonces, tiré tres golpes abajo y recibí dos en la contra. Vuelvo a probar y vuelvo a recibir una contra y dice, no me funciona. Me tiro arriba y conecto, estoy bien en distancia. Y entonces muchas veces pasa eso, que vos te enfocás en donde vos estás pudiendo meter tus golpes. Entonces muchas veces pasa eso. Yo te comentaba a vos que veía una guardia deficiente en Hugo Quirós. Me pareció que no estaba bien armadita la guardia, que había una manito más bien baja, no estaba bien guarecido, que le entraba con mucha facilidad el impacto zurdo. Lo atribuís a... Lo vi distinto. Sí, yo creo que mucho tuvo que ver la condición en esta pelea, porque Hugo Quirós mejoró muchísimo, sobre todo en las manos de Iván Proti. Cuando se metió en profesional, creo que debutó con Iván. Debutó con Iván en la primera pelea profesional, después de una extensa carrera amateur, que lo hemos visto pelear un montón de oportunidades. Progresó muchísimo, y sobre todo en lo físico también. Y de hecho que Iván, vos sabés muy bien, Luis, de las prioridades que tiene Iván en su gimnasio es lo el estado desde que nos conocimos, desde que vemos de sus pupilos, siempre tienen que subir bien. Bueno, pero hay que ver cómo se ha dado este combate y veremos cómo sigue. Como usted advertirá, estamos cerrando el comentario, el análisis de este combate, tratando de ver las fortalezas y debilidades del que gana como del que pierde. Y siempre vamos a esperar un poquito más, tanto de Papelli y de Hugo David Quirós en este caso. Y abrazo grande para toda la gente de Rosario, para él principalmente y para quienes habitualmente lo atienden. Esto es Boxeo Planeta, edición así número... Es, 274. ¿Qué me debe? ¿Qué le debo? Lo que me debe a mí se lo debe al oyente. Me debe efemérides con esa cortinita. Y sí, bueno, cuando vengamos, le voy a dejar, mire, le voy a traer un recuerdo de un colega realmente que ha sido un referente, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con en lo particular, ¿no? Sí. Porque a mí me gusta por ahí investigar, estudiar lo que han hecho grandes colegas

Barrio de tango, duda y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana la rubia que tanto amé? Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Y sí, maestro, querido teacher, estábamos charlando, le comentamos a los oyentes. ¿Por qué? ¿Ese era el, era el polaco? El polaco. ¿Y barrio de tango? ¿Y usted cree estoy que pensando, Pablo? Estoy pensando si no lo elijo de mi preferido. Yo tengo ahí. Oh, ¿usted cree que Pablo? Carlitos Gardel, está el polaco, está el mundo. Ah, son muchos. Usted le voy a anotar los 20. Son 20 voces para que la gente disfrute de registros vocales únicos e incomparables, donde cada uno justificaba por qué tenía una hinchada. Sí. Hay gente que usted le dice Ángel Vargas y te dice, ah, todo lo demás maravilloso, pero a mí dame Ángel Vargas. Bueno, nos contaban. Otros te dicen Julio Sosa para mí, y otros te dicen, no, pero para mí como Carlitos ninguno. Y otros dicen, no, para mí, los más contemporáneos, Goyeneche. Y otros te dicen, no, pero pará, que y a Maciel lo vas a dejar ahí. ¿Lo vas a dejar ahí a Maciel? No, pará, perdóname. ¿Cree que te digo una cosa? Coincido con ustedes, todo bueno. Pero a mí dame Tata, Florian Ruiz y Fiorentino. ¿Pero cómo dice uno que está atrás y se van a olvidar de la voz de oro del tango de Alberto Marino? Pero ustedes se olvidan de... Y viste, sí, y sigue. Y bueno, es la discusión papá, que mantiene vivo al tango, claro, de alguna y mi manera. Mi papá decía, pará. Y mi abuelo Agustín Magaldi. Agustín Magaldi, pará un poquitito, te dice uno, que después de Corsini viene mi preferido, que era Roberto Rufino. Y estaba Mauré y Pablito Fernández, el papá de Lucas, que está haciendo tanguero un festival. Tanguero de la, y tantos otros, ¿no? Que así. No lo dice. Pero también podemos hablar así, en estos términos, de rock. Por supuesto. En algún momento lo vamos a hacer. Amigazo, le entregamos a la gente efemérides. Bueno, primero nos venimos, ¿sí?, con el recuerdo y la anécdota del querido Horacio. Lo habías prometido. García Blanco, sí. Lo conocí en estadio de fútbol aquí en Rosario, en el Gigante de Rosito, personalmente. Esta es una parte de mi vida, una parte grande de mi vida. El entrar acá, el caminar por estas paredes, el encontrarme con el entorno, con la gente de este estadio, produce una avalancha de cosas a mi memoria y a mi alegría. Y yo digo ahora que un poco más a mi tristeza actual, porque jamás me imaginé que este gimnasio lleno de olor a transpiración, lleno de seres fatigados y lleno de seres con ilusiones, con un montón de ilusiones, iba a estar silencioso y cerrado. Yo tengo 54 años y a los 7 años vine a Luna Park por primera vez. Y allí hasta los 11 o hasta los 12 con continuidad. En la popular de Corrientes, casi esquina Buchar, porque no me alcanzaba el mango para ir a otro lado. Y no sé lo que viví a Mario Díaz, a Merentino, a Laucia Cachetada, a Hover, a Ricardo González, a Buneta, a Cirilo Gil, a Thompson. No sé lo que viví. Vi lo mejor de lo mejor. Cuando alguna vez el bolsillo sintió el tintineo de una moneda más, me iba a la especial. Y después terminé sentado en el banquito al lado del ring con Osvaldo Caffarelli, con todos los colegas, muchísimos años. El Luna Park es un rito. Yo digo que es un monumento del folclore de Buenos Aires, que es un pedazo de la vida de los porteños y de los aporteñados. Hasta que una tarde vine acá y le pregunté a Tito, Tito, ¿es cierto que cerrás el Luna? Y cuando me dijo que sí, me fui. caminé por esa calle, me vine por esta vereda, me vine a parar aquí para ver el Luna Park. Lo vi pasar a Horacio Acabal, otro de los fenómenos que vi que acaba de llegar, y me puse a llorar. Y un señor que pasaba me dijo, García Blanco, ¿qué le pasa? ¿Sabe qué me pasa, viejo? Que me acaban de borrar casi 40 años de mi vida. Impecable. Tita Merelo cantaba Yo soy del 30, y yo no cantaba. Tampoco soy del 30, soy del 50. Y en el año 1956 me tocó, por esas cosas que tiene la vida, ir a vivir a Buenos Aires. Y este señor estaba en mis orejas siempre, con el boxeo o con el fútbol. Cuando los chicos que hacen periodismo deportivo hoy tienen profesores, deberían también tener la posibilidad de escuchar estos pequeños mensajes, esa forma de decir, como bien decía mi amigo Damián Casino, qué estilo, qué forma de decir, qué cosa tan especial. Y sin que nadie se ofenda, simplemente es una opinión. Yo creo que en los casos de Osvaldo Príncipe, de Walter Nelson, del recordado e inolvidable Ricardo Arias, de Ulises Barrera, sí, de tanto, están, ¿no?, especialistas en una actividad deportiva como creo que no las tienen otras. Creo que los especialistas de boxeo tienen un costado vinculado a la sabiduría de la actividad, un vínculo inobjetable con la música ciudadana y un costado que para mí es pura poesía. Así es, Luisito, el recuerdo para un grande, ¿no? Para Horacio García Blanco, un referente de quien, por supuesto, con un final que no mereció. Intentamos aprender, no, realmente un final que él contaba, ¿no? La anécdota de cuando, sí, Tito Lecture, ¿no?, le decía que no iba a haber más boxeo en el Luna Park, y él, bueno, le decía, ¿no?, 40 años de su vida habían pasado por ese mítico estadio. Vamos a ver si un día encontramos algún pariente, algún familiar, algún amigo, algún colega que nos pueda hablar de la historia de Horacio García Blanco, que, como todos sabrán, un problema económico hizo que él no tuviera la posibilidad de... Aquel fatídico 2001. Fatídico 2001, porque realmente es un maestro del periodismo en general, como muchos del deporte que después se pasan a la actividad social, económica o política. Cortina de efemérides. Sí, pero ¿dónde estamos? Super 107.5, claro. Boxeo Planeta, edición 274. El señor no es Edgardo Sabino, no es Hernán Guajardo, no es Gustavo Guzmán, Tomás. Lo quiero recordar a Guzmán. Guzmán, ¿eh? Sí, sí, señor. Pero sí es nuestro tercer hombre en el cuadrilátero, se llama Dani Bravo, y ya está con la cortinita para presentarlo en efemérides. De la mano de Olimpia Deportes, somos parte de tu entrenamiento, dice su eslogan, Mendoza 1064. Bien, 7 de abril de 2001, en el hotel y casino MGM Grand de Las Vegas, el mexicano Marco Antonio Barrera dominó a el gran Nassim Hamed, ¿no?, el británico, venciéndolo claramente luego de 12 asaltos por decisión unánime y quedarse con el título vacante pluma de la Ivo, que estaba en esa oportunidad en juego del inglés, y que, bueno, vos recordás muy bien, Luis, Nassim Hamed, que venía ganando, ¿cómo?, a todo el que se le pusiera adelante, arrasando, hasta que tuvo la horma de su zapato cuando tuvo que enfrentar a Marco Antonio Barrera, el mexicano. Descanso pleno, el lugar donde usted sueña cuando se duerme, presenta a Damián Casino en efemérides. Y sí, pasaron 30 años, ¿no?, de aquella gran pelea en el año 1988 en el mítico Caesar Palace de Las Vegas. Se enfrentaba nada más y nada menos que Marvin Hagler combatiendo con Ray Sugar Leonard, ¿no? Una pelea después de una larga inactividad de Ray Sugar Leonard, vuelve nuevamente a los entarimados para enfrentar al campeonísimo de la categoría mediano, nada más y nada menos que Marvin Maravilla Hagler. Esto fue un 6 de abril de 1987 en el Caesar Palace de Las Vegas, que bueno, las tarjetas le otorgaron el triunfo a Ray Sugar Leonard, en la que hasta el día de hoy se sigue discutiendo quién fue el ganador. Las tarjetas fueron 118, 110, 115, 113. Mientras que el Lou Filippo otorgó 115, 113 para Hagler. Decisión dividida. Ganó nada más y nada menos que Ray Sugar Leonard en aquella histórica pelea. Yo estoy seguro de quién fue el ganador. Yo de esto sé mucho más de lo que ustedes suponen. Bueno, ¿quién fue el ganador? El aficionado. El boxeo. Bien. Porque esa fue una clase de boxeo. Realmente fue una noche magistral. A mi criterio, a mi entender, había ganado Marvin Hagler. Magistral. Pero una pelea pareja. Y después se pidió la revancha, Luis. Inmediatamente la gente de Marvin Hagler pidió la revancha. Sí. Y Hugo hizo una demoró más de la cuenta, porque se tenía que hacer antes de los seis meses. Y bueno, se demoraron más de 6 meses. Dilatando. Luego, creo que después del año, Ray Sugar le ofrece la pelea a Marvin Hagler y dice, pero ¿cómo me la ofreces ahora que estoy retirado? No, ahora ya claro, no. Ahora era ya. A los 6 meses. Dice Box, Danny Bravo, La última cumplió años, Gennady Golovkin, así que el campeón, por supuesto, mundial mediano de la AMB, CMB y FIB, en la categoría mediano, quien es considerado, en la actualidad uno de los mejores boxeadores libra por libra, cumplió 35 años. Y ya se le vienen los abriles encima a Gennady Golovkin, así que esperemos. Los aficionados a esto, ¿no? Tener la posibilidad de verlo frente al Canelo en su mejor momento. Así que vamos a ver qué pasa. Y si no, que le dé la posibilidad a nuestro Seba Heyland. ¿Por qué no? Para el gauchito. Para el gauchito. La hora 23:28 de esta edición número 274 de Boxeo Planeta. El abrazo grande para todos aquellos que habitualmente incursionan en el blog. No sé en cuántas últimamente, ya estamos en los 280.000 visitas largas. Sí, sí, sí. Es una cantidad muy importante. Boxeo Planeta comenzó antes que nuestro programa radial, por eso tiene también tantas entradas, pero digo, el ver eso, Luis, que sigue entrando gente y te dejan mensajes. Y de tantas y partes. Comparten, ¿no? Sí. De alguna manera también lo que vamos bajando en cada edición de Boxeo Planeta nos enorgullece y nos pone muy contentos porque sabemos que la gente nos acompaña. ¿Sabe cuánto nos Confirmado? Falta? ¿Sabe cuánto nos falta? Sí. ¿Cuánto nos falta? No sé, dígame. Más o menos estamos en 30 minutos. 30 minutos. No sé si es mucho o si es poco. Pero siempre está bueno de recordarse. Es muy probable que nosotros sea poco, porque... Pero contamos a los oyentes que después nos vamos en el auto y seguimos hablando de boxeo. A usted le va a gustar. Sí. Porque yo sé que lo aprecia, porque yo sé que él lo aprecia a usted. Está muy lejos y siempre está prendido. Esta última media hora está dedicada para vos, Osvaldo Ayala, allí en los Estados Unidos. Ah, le mandamos un abrazo grande a Osvaldo Ayala, que seguramente va a estar en Rosario en alguna oportunidad. Y le mandamos un saludo. También le mando un saludo a Edgar Quiroz. Debutó el Conejo Quiroz, su hijo. Hizo la primera pelea profesional. Lo habías comentado. Ganó muy bien, muy claramente. Lo hizo por puntos. Así que ahí a todo el equipo de Oxnard ahí en California le mandamos el abrazo grande para todo el team del Conejo Quiroz. Yo estoy esperando la pelea de Marcelino Nino López. Claro, que ya prácticamente el 20... Ahora vamos a chequear bien la fecha, pero... Que tiene en el rincón a Joel Díaz. Joel Díaz, por supuesto. Que tuvo la delicadeza de hacerlo charlar con nosotros cuando le hicimos la entrevista oportunamente. 20 de abril en Verona, que Luisito, Nueva York. Sí, Nueva York. Se presenta Marcelino Nino López. Guarda que tiene un rival muy duro frente a Michael Pérez. El puertorriqueño, 10 asaltos en categoría super ligero. Confirmado. No, ¿quién? El filipino Manny Pacquiao, campeón mundial welter de la Organización Mundial de Boxeo, se enfrentará al imbatido Jeff Horn el 2 de julio en Brisbane. Confirmado este Brisbane, domingo los organizadores han ya decretado que va a ser para el día 2 de julio la próxima presentación del filipino Manny Pacquiao. ¿Hay referencias del palmarés del oponente de Manny Pacquiao? ¿Alguna figura relevante? No hay mucho para destacar del boxeo de Jeff Horn, pero digo... ¿Que hace mención de alguna cantidad de peleas? Digo que si lo han elegido, Luis, vos sabés muy bien que la carrera del filipino la ha llevado su mayor parte Bob Arum. Sí. Y Bob Arum es, yo creo que si no el mejor, le pega ahí en el ángulo, mm-hmm. ¿No? Pero ha hecho de la carrera de Manny Pacquiao algo brillante, algo que, mm-hmm. que le ha dado muchos dividendos. De hecho, es bueno, tetramillonario, es una cosa. Y si han elegido a Jeff Horn es porque seguramente tendrá algo que motive a los aficionados. Esto va a ser en Australia, se ha elegido la Plaza de Australia para que tiene capacidad para 55.000 personas. El estadio es el Suncorp Stadium en Brisbane, en Australia, así que 55.000 almas podrán ver una nueva presentación de Manny Pacquiao. Boxeo Planeta. Quiere que le cuente Yuriorki Gamboa. Va a Yuriorki Gamboa. Sí, en ESPN. Va, va a estar presentándose un día antes en Las Vegas. En lo que tiene que ver, por supuesto, con esta gran velada que se viene el próximo 6 de abril. Uh-huh. En el Team Arena y en Las Vegas. Bueno, el 5 de mayo, un día antes... De la mega velada, ¿no?, de boxeo entre Canelo Álvarez y Julio César Chávez, Golden Boy Promotion va a realizar una fiesta que tiene que ver con los festivos, ¿no?, de los mexicanos, de los aficionados y la gente que bueno, está radicada en Estados Unidos, los mexicanos, y va a ser algo especial para el 5 de mayo en el MGM Grand Arena de Las Vegas. En lo que tiene que ver con esa jornada de el pesaje previo a la velada del 6, bueno, van a ser el día del pesaje y después con continuidad de un par de peleas para que la gente pueda pagar un boleto, pueda ir presenciar todos los pesajes de lo que va a ser la velada del día 6 en el Team Arena y pueda ver una presentación de Yuriorki Gamboa. El cubano radicado en Estados Unidos, por supuesto. Así que bien por lo de la gente de Golden Boy, que va a estar presentando esta pelea en la que el cubano va a enfrentar a Abraham el Chamaco López, invicto, quien pondrá en juego su título pluma Nava. Y por supuesto la condición de invicto. Así que vamos a ver cómo se da esta jornada previa a lo que va a ser la gran velada que se viene en el Team Arena. Así que bien, porque... ¿Cómo entienden el negocio esta gente? Sí, bueno. Porque esto es una antesala para ir ya... Rectificamos, Yuriorki Gamboa se va a enfrentar al mexicano Robinson Castellano. Y también en la previa a ese combate, Golden Boy va a presentar como coestelar a Aram el Chamaco López, enfrentando, bien decíamos, a Jesús Rojas. Son dos peleas más toda la previa de lo que tiene que ver con el pesaje. Sí, y como bien decía, la previa viene el día siguiente. Claro, vos lo dijiste muy clarito. Es promocionar todo lo que tiene que ver con la previa, vender más boletos y tener a toda la gente. Va a ser una semana realmente muy importante en Las Vegas. Y gente de todas partes del mundo, porque la preparación de Chávez Jr. creo que ha sido, si no la mejor, una de las mejores de su carrera, con todo lo que conlleva, ¿no?, este acompañamiento de la festividad mexicana en Estados Unidos. Así que vamos a estar ante un gran, gran compromiso, así que ojalá, por supuesto, tengamos la posibilidad de estar concurriendo Osvaldo Ayala ahí siempre tratando de que esté, claro. y si pudiera estar representando Boxeo Planeta, que esto me da lugar a decir que no necesitamos los superestadios en Argentina. No. Lo que necesitamos es escuelas. Sí. Más escuelas. Más hospitales. Sí. ¿Está? Y buenos estadios para la práctica del deporte. En el caso particular del boxeo, estamos hablando de una previa, de una antesala, de un espectáculo enorme, que no tiene que ver exclusivamente con el dinero, sino con el ingenio que esta gente pone y con la aplicación y dedicación con que arman todo esto. Claro. Y nosotros tenemos que presenciar una velada donde se falla en lo fundamental, que es la lona del cuadrilátero. ¿Está? Sí, es decir, siglo XXI. Fíjate lo que será esto, Luis, que en esa oportunidad no va a haber, no va a estar en juego ningún título del mundo, pero el Consejo Mundial de Boxeo anunció que va a haber un cinturón conmemorativo que van a entregar al ganador de la pelea entre los dos mexicanos. Fíjate vos que el Consejo Mundial de Boxeo no da puntada sin hilo, Mauricio Sulaimán, y como no hay título en juego, va a meter, si usted me permite el término, sí, usted me lo va a saber entender, querido oyente, inventaron un cinturón que va a ser conmemorativo, con arte de huichol, que se va a entregar al ganador de esta pelea, que va a ser el próximo 6 de mayo en Las Vegas. Los representantes de la marca Maracaim, Marcela Barca, y el artista visual Fernando Motilla, que se dedica a la difusión y comercialización de piezas únicas de arte, sí, Wixcarica, huichol sería, señalaron que el artista Luis de la Cruz López ha trabajado durante los últimos días, casi 10 horas por jornada, y explicaron que en su diseño el cinturón ocupará cerca de 40.000 cuentas de chaquiras que se elaboran en la República Checa. Escuche bien lo que le estoy contando. Y su costo es invaluable, aunque en su sitio de internet hay piezas que van de 300 a $800, pero bueno. El artista finalizará su trabajo en las próximas semanas y posteriormente será presentado en la Ciudad de México. Ajá. El arte del huichol registra diseños y trabajos coloridos de precisión, además de integrar una simbología mística con significados religiosos y culturales. El cinto será un premio especial a los boxeadores mexicanos que ganen los combates que se celebrarán el 5 de mayo y el 15 de septiembre, dos fechas importantes en la historia de México y en las que regularmente se programan peleas en Las Vegas. Así que la pieza tiene por nombre Adolfo López Mateos, expresidente de México, entre 1958 y 1964, y quien apoyó la fundación del Consejo Mundial de Boxeo en el año 1993. Por ahora, ambos boxeadores cumplen con su etapa de preparación. Álvarez se entrena en San Diego y Chávez lo hace en el Estado de México. Así que el Consejo Mundial de Boxeo también quiere tener presencia en la noche del 6 de mayo en el Team Arena de Las Vegas. Bien, yo quiero agradecer los mensajitos que habitualmente aparecen vía WhatsApp, vía mensajitos de texto. No sé si vos en el Facebook ahí tenés también algunos. Dimos algunos en el inicio. Aquí recibo uno que tiene que ver con Ernesto 081, quiere participar de un sorteo. Tenemos que conseguir la posibilidad. Tenemos que charlar con Olimpia, con alguno de los muchachos para tener. A ver, me encantaría volver otra vez a la remera de Olimpia Deportes. Pero tengo que hablar con Gustavo, con Walter. Sí, desde ya que, querido Luisito, agradecemos a los oyentes y también agradecer y siempre mencionarlos a los que nos apoyan, ¿no? Porque el estar, ¿no? La continuidad que nos han dado con este apoyo a través de tanto tiempo también es muy meritorio y muchas veces tratamos de pedirle algún extra, ¿no? Que Luisito por ahí

para toda la audiencia de Boxeo Planeta en la edición número 274. Ya estamos en los últimos 15. Así es. Y por supuesto que le decimos a la audiencia, reiteramos, estamos a la búsqueda de un acomodamiento desde el punto de vista económico para que alguno de nuestros habituales aportes comerciales se conviertan en otro más y que tengamos la posibilidad de hacer algún obsequio. A esta altura, cada vez que voy a la góndola, contigo lo hemos charlado, más allá de las ideologías que todos tenemos en esta vida, hay una frase que no la inventaste ni vos, ni Dani, ni yo, ni el amigo aquí que nos acompaña, que es que la realidad es insoslayable. Cuando voy a la góndola, tengo ganas de enganchar un supermercado para decir, bueno, 1.000 pesos en producto, porque cuando no son los fideos es el arroz, cuando no la carne, cuando no es el tomate, cuando no es la galletita, se ha puesto realmente muy difícil. Muy difícil. Y para la parte de esa gente que dice, no, tengo que priorizar la comida, deja de comprar otras cosas, y yo que vendo indumentaria, lo estoy sintiendo. Y mucho. Se hizo largo el verano, pero también se hizo difícil esto de intentar vender cuando los precios están muy arriba. Lo que pasa es que cuando cuesta lo básico, viste, que vos decís lo básico elemental, ahí estamos complicados. Ah, además de Purrete me enseñaron, no hay mejor gobierno que el que genera fuente de trabajo y que hace del salario algo digno para que podamos seguir adelante. No me vengas con arriba, con abajo, con izquierda, con derecha, con ni frente para la derrota, ni para la victoria, ni nada. Vivimos la realidad, cuando hay que pagar la luz, el gas, el teléfono. Sí. O por ejemplo, mirá el ejemplo que te voy a dar. Muy simple, muy sencillo. Qué lindo sería que el sábado, en la calle San Juan el 2400, está el Club Unión y Progreso. Ahí se despide del público argentino, para seguir su carrera en el exterior, Lucas Fernández. Y uno que quisiera que el hombre que va al boxeo diga, esto es para la entrada, esto es para el chori, para la coca, para ir y venir en taxi, porque a lo mejor vive lejos, ¿está? O para decir, hagamos una vaquita y pongámosle un hasta el auto. Sí. Y no todo el mundo lo va pero a poder hacer. Está costando lo básico, ¿viste? Lo la básico. Alimentación. Y eso ya es jodido. Hagamos todo el esfuerzo para que en el progreso haya mucha gente. Bien, le cuento. La Indiecita va por el título mundial en Francia. La pergaminense campeona en dos divisiones, Anaí Sánchez, que estuvimos charlando más de una oportunidad. Intentará recuperar su corona tras caer en Finlandia, recordás muy bien, Luis, cuando se enfrentó a la retadora. Y bueno, este próximo 18 de mayo lo va a hacer en Francia y va a combatir frente a la titular local Maiva Hamaudouch por el cetro superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. ¿Macome dijiste? Maiva Hamaudouch. Ah, bien. 15-1, 12 knockout. Así que nueva presentación de Anaí Sánchez en tierras extranjeras. En esta oportunidad lo va a hacer en Francia. Qué bueno. Recuerdo la charla que tuvimos con ella y con su esposo. Con Julián Aristúriz. Sí, señor. Sí, qué agradable los dos. Y qué clarita que tienen las cosas en la vida, ¿eh? En realidad, bien, trabajan muy bien. Ahí con el Kanga Bonet, con toda la gente de Pergamino. Pero quiero señalar esto para mucha gente que a lo mejor es nueva, se incorpora a lo que tiene que ver con la actividad boxística. ¿Cuántos pugilistas que tienen un nivel que en otros tiempos a lo mejor uno no advertía? Sería porque había pocas entrevistas, no sé, pero tienen las cosas claritas en el boxeo como también en la vida y dónde están parados. Este es el caso de Anaí Sánchez y de Julián Aristúriz. Olimpia Deporte te presenta. Nueva presentación femenina, la Tutti Bob confirma Jessica su próxima Bob. Defensa ya sé, no del me digas título nada, mundial. No me digas nada. ¿A qué es en Azul, Provincia de Buenos Aires? Azul, Provincia de Buenos Aires, sí señor. 22 de abril, va con transmisión de Teis Sport. Jessica Latutibó, 31-12 knockout. Sí. Informó ya en todas las redes sociales que va a exponer su corona mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo el próximo 22 de abril, bien digo, en Buenos Aires. Le repetimos el nombre a la audiencia, Jessica Latutibó. Latutibó es psicóloga social. Así es. Iba a ser en el extranjero esta pelea. Te cuento, se está un poco cerrando la historia de Narváez. Omar Andrés, ¿qué pasa con Omar Andrés Narváez? Este muchacho que en definitiva, mínimamente lo que tenía que haber hecho Omar Narváez, o es una conferencia de prensa para aclararle a a la gente, a su público, sí, vía los medios que, ajá, difundimos, pues nosotros no hacemos más que ser un intermediario, sí, un nexo entre el deportista y su público, que Omar, te ha ido a ver en más de una oportunidad, te apoyó mucho cuando vos combatías en el Luna Park, uh-huh, y bueno, me parece que merece esta gente, este público que te ha acompañado en esta extensa carrera, que diga su verdad. Claro, que diga su verdad. Pero bueno, exacto, tras la truncada eliminatoria de peso gallo entre el campeón mundial Omar Narváez y el invicto boricua Emmanuel Rodríguez, uh-huh, la Federación Internacional de Boxeo se proclamó nombrando al puertorriqueño rival mandatorio al título del británico Lee Haskin, y castigó al argentino retrasándolo a la posición número 10. La Federación Internacional de Boxeo lo mandó, bueno, hacia la décima posición, ubicación, a posición. Omar Andrés Narváez, que con, sí, ya 41 abriles y grandes problemas económicos, no le queda mucho hilo en el carretel, va para buscar, por supuesto, una tercera corona, así que... Qué lástima, porque... Viene el panorama oscuro para el cierre de campaña de Omar Andrés Narváez. ¿Vos te acordás el día que me desilusioné mucho con Omar Andrés Narváez? Un excelente pugilista. Fue, sí, cuando cae sin pena ni gloria, prácticamente sin hacer nada, con Nonito Donaires. Sí, sí, hay tres o cuatro boxeadores, entre ellos Jonathan Barros, que quizás hizo un poquito más que lo de Omar Andrés Narváez, pero que... No me gustó para nada la presentación. Algunos colegas felicitaban, dicen, ¿por qué no se dejó pegar? No. Esto es boxeo, muchachos. Si, esto es boxeo. Si vos no te subís con la convicción de que podés ganar, de que tenés que dar todo. Todo. Y vas a quedar ahí en un gris. Y me parece que Narváez, lamentablemente, en el cierre de su campaña, está quedando en un gris. Bien. Te cuento, Esteche, la boxeadora Ana Laura Esteche, guapa, defenderá sus tres títulos mundiales ante Pacheco en Colombia. Sí. Así que bueno, el boxeo de Ana Laura Esteche se va a poder ver el próximo 21 de julio en Barranquilla. Va a estar los títulos superligeros de la Asociación Mundial de Boxeo, OMB y Federación Internacional de Boxeo. Sí. Cuando tenga que enfrentar a Enis Pacheco, va a ser en Barranquilla la nueva presentación de Ana Laura Esteche tratando de defender en tierras extranjeras su triple corona. Diría Brizuela, la aguerrida, la notable, la corajuda. ¿Qué más tiene? No se apresure. No me apresure. Porque usted habla con Marcelo Vidriera y Marcelo Vidriera está seguro que él lo suyo, de seguros, es un capo y nos acompaña. Y nosotros le sugerimos a usted que cuando le digan Marcelo Vidriera en seguros, confíe. Asesoramiento de primera para que usted esté tranquilo. Y por supuesto que de allí nos vamos. Si está tranquilo, quiere estar más tranquilo todavía, y Descanso Pleno, el lugar donde usted sueña cuando se duerme, auspicia la información en la voz de Damián Casí. Bien, el peso pesado ucraniano Vladimir Klitschko abrió su campo de entrenamiento a los medios. Sí. Fue el día jueves de la semana pasada en Austria, donde se está preparando para la pelea del próximo 29 de abril, cuando enfrenta al británico Andy Joshua por los títulos mundiales de peso completo FIB, AMB e IBO. Desde el estado de Wembley, en Londres, Inglaterra. Me parece que los redoblantes... Redoblantes. Bien. Jugate. Porque hay mucha gente que dice que Klitschko no le puede ganar a... Anthony Joshua gana. ¿Sí? Gana por puntos, con no sé si París incluida, pero ganando ampliamente. ¿Ampliamente y por ampliamente, puntos? Sí. Es duro Vladimir Klitschko para noquearlo, pero no. Ahí. Yo te lo voy a decir, el mexicano. ¿El mexicano? Yo le voy en lo que le queda a Klitschko. Ah, mire usted. Bueno. Tengo derecho a... ¿Pero cómo no va a tener derecho? ¿Nosotros cómo hacemos cada cuando evaluamos opina, los combates? Cada uno dice para opinar y discernir aquí. Sí, señor. Para disentir. Pero no todo el mundo sabe disentir. No. Está grabado, con redoblante de por medio. Escuche. En Boxeo Planeta, el Dani Bravo me apoya. Oye, cuate, gracias. Es muy gentil de tu parte. Una de estas noches me vas a traer a Seves Mejía o a Jorge Negrete, lo que te quede más cómodo. Abrazo grande para toda la gente de México que así se suma es. A nosotros. Así el es. Respeto grande para esos notables guerreros que han enriquecido y siguen enriqueciendo al boxeo del planeta. Y por bueno. supuesto para los amigos que hacen Golden Knockout en el canal 45, lo veo en Cable Hogar. ¿Por qué te manda saludos? Pero... Y sí, porque un día los voy a conocer. Knockout, sí. Pero es un bien, colega. Es muy probable que, no hasta que lo escuchen, ¿eh? Porque... Bueno. Sí, pero perdónenme, para que el gráfico cite la fuente de Boxeo Planeta no en la nota con Joel Díaz. Por favor, no se me enoje, 12 menos 5 de la noche, no, estuvo tranquila la noche. Para todavía usted. Tengo que ir hasta el diario. Bueno, 28 de abril, Matías Rueda, Diego Santillán por el Cetro Latino Pluma OMB, Reconquista Crucial, así lo sí. han titulado los colegas que están... difundiendo lo que tiene que ver con la prensa de esta gran velada en el Club Social y Cultural del Cruce, en los polvorines, Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Matías La Cobrita Rueda se va a enfrentar al ex campeón monarca argentino, sudamericano y latino, el ex desafiante ecuménico salteño Diego Ricky Santillán, en disputa del título latino pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Sí, 28 sí. de abril, Televisa, Teis Sport, Reconquista Crucial de Matías La Cobrita Rueda. Usted está perdiendo la memoria. Yo no sé, pero me parece que me tocaba a mí, pero le está perdiendo la memoria. Bueno, a ver. No ¿cuándo? Me lo saludó a Mingo Rafael. Se olvidó de José Valera. Es que se olvidó. No, por favor. De Quique mire Rodríguez. Los papeles de Quique que tengo Rodríguez. Acá, no, sí, ¿cómo me voy a olvidar? Bueno, pero, los tengo siempre presentes bueno, a los queridos colegas y amigos. Usted, sí, pero mencionó. Pero mencionó. Cuando nosotros los necesitamos, ellos están siempre aquí. Sí, al por supuesto. ¿Está? No. Además, ¿y Robby Kobe? Le mando saludo también a Gustavo Ferradas, colega periodista de Córdoba. De Córdoba, de Villa María. Que le pedí el teléfono también del colega Gustavo Zamudio, que quiero charlar con él en Boxeo. Si yo le digo Cantero. Julito, un amigazo. ¿Vio? Amigazo. No, sí, Al Johnson le va ganando Alzheimer todavía. Gracias bueno, a Dios. Espero bueno. que sea por mucho tiempo. ¿Estás contento, Dani? Bueno, a ver. ¿Qué quiere? 13 de mayo en Punta del Este, en Uruguay. César Barrio Nuevo se enfrenta a Oscar Mesa. Título Latino Welter del. Ahora me acordé. Título Latino Welter del Consejo, bien digo. 9 de junio en Bergen, en Noruega. Erika Farías. ¿Dónde? En Bergen, en Noruega. Erika Farías va a enfrentar a sí. Cecilia Braquius, título mundial welter, todos los títulos, todos los títulos welter. Sí. Cecilia Braquius va a enfrentar a Erika Farías. Uh-huh. Van a estar, bueno, de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo, Federación, OMB, IBO, todos los títulos, todos, absolutamente son, todos. Cinco entidades, las principales del mundo, van a estar en juego el 9 de junio en Bergen, en Noruega. Bueno, así que le voy a mandar el recordatorio. Tal vez se consiga algo yo, tiene que ver con el Puma Juan Carlos Rivero. ¿Está? Bueno, Ramoncito La Cruz también, me acuerdo de Ramón La Cruz. Querido compañero, sí, una muy, quiere, muy linda quiere. Jornada de Boxeo Planeta en la que pudimos recordar a un histórico de nuestra ciudad, a Hugo Rambaldi. Sí. 77 años enormes. Le agradezco, a su señora la gestión, a Elvira, que hizo que podamos tener la palabra del querido Hugo el Rambaldi. Sus hijas, ¿no? Así que bueno, ya cerrando esta edición 274. Por mi parte. Escuche el capo, porque esto es para Huguito Rambaldi. Escuche. Por eso que son. Por esos que nunca llegaron a luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces. Nos estamos yendo. Esto ha sido la edición número 274 de Boxeo Planeta, enriquecida con la voz del incomparable Hugo Rambaldi de la ciudad de Rosario. Gracias por estar del otro lado. ¿Querés un mundo mejor? Empezá por vos mismo, comportándote como un ciudadano correcto, haciendo lo que tenés que hacer por el camino más adecuado, el de la honestidad, el de trabajar